Venga, chicos, espero que os hayáis preparado bien el programa de hoy, ¿eh? Ya ves que sí. Me he leído Ultron Desatado, Fear Itself, Civil War, y me he visto las dos películas como 50 veces para hacer la sección guapa, guapa, guapa. Cristian, que solo vamos a hablar de los cómics. ¿Qué? ¿Entonces para qué me he visto la peli yo? Que quería hablar de esa escena de los Vengadores 2 que la viuda... Venga, chicos, chicos, que tenemos que empezar a grabar ya. Oye, que yo también he venido, ¿eh? Hostia, Edu, ¿cuándo has llegado? ¿Cuándo he llegado? ¿Qué haces aquí? Bienvenidos al 29º programa de El Cielo en la Sombra. Para ello está Maestro Sprinter. Hola. Joan, por fin otra vez aquí. Hola, buenas. De CCCIN, Cristian. Hola, hola. Y yo, un servidor que os habla, Escaflone. ¿Te has sentido alguna vez superhéroe? ¿Sabrías cómo organizar y dirigir al mejor supergrupo del mundo? Entonces no te pierdas la primera sección del programa donde hablamos de Avengers. ¿Sabes cuál sería la mejor formación de superhéroes para vengar la Tierra? Nosotros te propondemos dos. En este interesante debate, Vengadores versus Cylons. ¿Ya estás cansado de tanta mandanga con los superhéroes? Pues vuélvete un pirata y ven a jugar con nosotros al 21 Motines. Luego tendremos, como siempre, el Cylon Recomienda y las divagaciones del Cylon. Y ahora, como siempre, de CCCIN, el momento más esperado del podcast. Oh, yeah. La voz sensual leerá los comentarios. A ver, el primer comentario del los primeros comentarios del foro de Darkstone, de Vince, comentar que el Hearthstone es un juegazo y lo recomiendo, encima gratis. Yo fui beta tester y la verdad es que lo quemé mucho y acabé bastante harto del juego. Lo dejé con la expansión de Nasarramas. Vale, gracias. Noob. Y a mí también me dieron el primer ala gratis y ya no he vuelto a jugar desde entonces. Quizá algún día lo retome. ¿Habéis visto cómo no era yo mi invención? Sí, es verdad, yo pensaba que mentías. Pero yo pensaba que estabas aquí tirándote el pisto. Del WoW soy jugador de hace 9 años. Lo voy dejando por temporadas, como ahora, que llevo unos meses sin jugar por falta de tiempo. Pero vamos, que no lo abandono ni loco. Así me encantaría un programa dedicado al mundo de Warcraft, empezando por el primero y acabando por el WoW. Un saludo. Ahí no me verán el pelo. Pues creo que ahora has sido el único que ha jugado al WoW, ¿no? No he jugado nunca al WoW. No, tú no. Nunca. Ni he querido jugar. Había sido el maestro. Yo he jugado años, lo que pasa es que lo dejé cuando en nivel 60 y ahora creo que hay nivel 90, yo qué sé. Sí, yo, creo que en una de las expansiones yo lo volvemos a subir. No puedo hablar con propiedad de esto ni de coña. Vale. Del foro de la BSK. Leviatas. Muy buen programa, chicos. La verdad es que han logrado que instalen nuevamente el Hearthstone en mi iPad. Seguro que la chica de este chaval también... Debe estar contentísima. Debe estar contentísima. Y seguro que nos tiene también buscando. ¿Os ha hecho una buscando cuenta del Hearthstone? Aunque muchas veces me pasa lo mismo. El juego comienzo con hype y luego veo que muchas veces por el azar de las cartas gano con mis mazos de medio pelo a un mazo muy bueno. Eso es verdad. La verdad es que también cuenta bastante, mira, las cartas que te toquen. También es un de esto. Porque, por ejemplo, es la maga la que tiene la carta que roba 2 cartas, ¿no? Sí, la de... Si la tienes 30 no sé cartas qué y las dos últimas son robas 2 cartas, ¿qué haces? Joder. O sea, la 29 y la 30. O sea, de toda la puta partida esperando. Ya, vendrán. No, la 29 y la 30. Me ha pasado, ¿eh? Vale, también comenta que dan ganas de jugar al Looney Quest, ya que no son los primeros en mencionarlo y ya ponen los dientes largos. Es un juego curioso. Sí, pero bueno. Sí, para tenerlo, sobre todo con críos tiene que funcionar. Sí, ¿eh? No, con chavales ya dijimos que es un juego fetén. Estoy de acuerdo con el tema de vampiro, que es mucho de política. Aunque no sé cómo habéis encontrado corto el sistema de pelea, cuando podéis estar horas pegándote con alguien sin hacer daño porque se resiste a todos los golpes. De ahí que bueno, sea corto, porque no hay más que acabar a veces. Bueno, tampoco dijimos que fuera corto, sino que dijimos que para algunos casos, pues... Muy farragoso. Es que esa eternidad de, venga, te pego, no me haces daño, me pega, no me haces daño, te pego. Es un... Y no paras, te aburres de estar tirando dados. Ya dije que a mí una de las cosas que más me sorprendió, hablando de esto del tema de... Vampire. Sí, de vampire, que tenía una lista de armas que era impresionante. Además, con un montón de armas dibujadas de automáticas, de fuego, etc. Una cosita, por si os gusta Vampire y tenéis la edición 20 aniversario y no os habéis dado cuenta, no solo Roll está sacando Hombre Lobo 20 aniversario sí, también ahora. Lo vi después, es verdad. Por si lo queréis, que sepáis que ahí lo tenéis. Vale. La última versión mejora esto simplificando el sistema, aunque mucha gente se queja de que los nuevos grupos vampíricos no tienen el alma de los viejos. Bueno, esto lo de siempre. Seguida así, ya me habéis hecho comprar el Botícula para el iPad. El Botícula para el iPad y lo estoy disfrutando. El de, Botícula. Debe ser el Hearthstone, ¿no? Ah. Este se ha equivocado. ¿Os he equivocado de podcast o algo así? Sí, o... sí. Va, da igual, nos encanta que nos enviéis sí, sí, mensajes, sí, sí, aunque no sea para nosotros. Pues vamos a probar el Botícula, coño, a ver qué coño es eso. Pues ya está. A ver, ahí vamos. Otro más. Evox, de Mugen. Muy buen programa, y eso que los temas de los que habéis hablado no me interesan, pero aún así me he tragado las 3 horas y me ha entretenido, así que os felicito. Bueno, pues... gracias, gracias. Puf, el tema de vampiro, qué cansancio, pero aún así me ha gustado mucho que empezaseis mencionando a Anne Rice, porque es algo que no se suele hacer y para bien o para mal están totalmente basados en sus novelas. Vamos, esto es que se cae. Es que... ¿Cómo te ha dicho? Cae por su propio peso. Sí, sí, sí. Yo me he leído algunas novelas y tienen algunas muy buenas. Lo malo es que tiene demasiadas, algunas muy aburridas y repetitivas. Yo creo que este le pasa un poquito como a la saga del Elfo Oscuro, que ya de tanto estirarlo... Ya ves, la verdad que al final era un poco cansino. Por cierto, he leído que dentro de poco van a hacer otra trilogía más. Pero no, nunca se mueren, ¿no? Esta no, es el Drizzt Do'Urden es como lo ves, ¿no? No, ya. Y al final pasa como en el mundo de tinieblas, que para encontrar un humano normal las pasabas canutas entre hombres, lobos, magos, cazadores, hadas, brujas, etc, etc, etc. Y ahora voy a hacer amigos. Jejeje. Habéis hablado de la enemistad irreconciliable entre los fans de vampiros y los de Dungeons and Dragons. Desde el punto de vista de los vampilovers, acusando a los mazmorreos de marginarlos. Yo jugué a los dos y a otros muchos, como la llamada Cyberpunk, Paranoia, Star Wars D6, Mutantes de la Sombra, etc, etc, etc. Y le cogí bastante manía al vampiro. No por el juego en sí, que tenía sus cosas buenas y malas. Lo peor es el sistema, que estadísticamente es bastante flojillo. Sino por los flipados de vampiro que no jugaban al rol, sino a juegos narrativos. Que miraban por encima del hombro a los que jugaban con dragoncitos y elfos, pero luego se disfrazaban e iban de gótico siniestro, y no solo durante las partidas. Creo que el análisis es perfecto. Me hace gracia que muchas veces se trate de comparar la ambientación de vampiro con la de Dungeons and Dragons, cosa que cualquier persona que haya jugado a Dungeons and Dragons sabe que no hay una única ambientación, sino que lo hay son varias, como Reinos Olvidados, Dark Sun, Dragonlance, Avernloft, etc, etc, etc, que también son muy ricas e interesantes. Además, muchas de estas cosas originales de vampiro no lo son tanto. Lo que pasa es que tuvieron más estimo que ningún otro, y todo el mundo conoce a vampiro. Por ejemplo, el rollo de clanes enemistados, politiqueo, sociedades secretas, etc. ¿No recuerda la Ars Mágica del 87? Pues sí, yo esto se lo comenté después. El Ars Mágica, sí. Ahí está el manual, no estoy incapaz de... Sí, la verdad, era un poquito durillo. Insufrible y... Sí, sí. Bueno, pero es un juego que sigue teniendo... Era un coñazo. Aún así, repito, he jugado al vampiro, la edad oscura, al hombre lobo, a cazador. También recuerdo que intentamos al Wright y jugamos 2 partidas, pero el narrador se plantó. A mí me encantó, pero me parece complicado de dirigir. Esto es verdad, para empezar, todos los jugadores están muertos. Y el mago, que no pasamos de la creación de PJs porque el narrador acabó hasta las narices. Bueno, creo que ya he soltado bastante la chapa, así que ya podéis lincharme. Bueno, pues no le vamos a linchar. No, porque como somos también jugadores de los dos mundos, claro, lo entendemos. Pues sabemos, entendemos perfectamente lo que viene. A ver, el otro comentario de Eduardo J. Muy buenas. Muy buena la recomendación del maestro Splinter sobre la serie de Daredevil. La verdad es que este personaje se merecía un producto de calidad, porque la pelea de Ben Affleck, en mi opinión, fue un despropósito, de la que lo único que se salva era el culo de Elektra. Y yo creo que ni eso. Y la canción esa de Vanessens esa. Mira, voy a hacer un apunte, y es que esta serie, ya voy por el episodio 11, me faltan 12 capítulos, y tengo que decir que la veo más para ver al Kingpin que para ver al otro repartiendo leches, macho. ¿Sí? Es una puta pasada el personaje que hace este tío. Es increíble, ¿eh? Increíble. A ver, y luego en el blog, Mael, bueno, decir que este sí, Mael, el comentario, o sea, de Mael... Gracias, tío, eres un puto crack, pero no podemos leer todo esto, ¿sabes? Es que no podemos. Es un pedazo de comentario de la leche. Yo le respondí, o intenté hacerlo, porque los comentarios en el blog alguna vez no se quedan, pero bueno. Nada, no, nos comenta... Pues no se quedó, ¿eh? No se quedó. Vale. Pues respóndele, o sea, respóndele. No leas tus... Vale, comentaba, por ejemplo, el origen de los Tremere en Vampiro, y esto que hemos comentado del anterior, sí, que comentario de Cas Mágica, que estaba todo muy basado y tal. Y también decía que ellos, que esto que comenté yo de que el libro de Momia, que no sabíamos si era estaba dentro del canon o no estaba dentro del canon, y por lo visto sí, es un libro oficial, ¿vale? Y él comenta que utilizó este libro en una partida y que tuvo a un jugador que llevaba una momia, junto a otros jugadores que eran dos vampiros, un hombre lobo, dos magos y dos jugadores recurrentes que llevaban a una momia y a un inmortal. ¿Cómo mezclas dos vampiros, un hombre lobo y un mago? ¿Y dos magos? No sé, con cerveza, no tengo ni idea. ¿Con cerveza, o sea, y cannabis ya... o algo? Exactamente. O sea, porque ya se están dando de toña los vampiros entre sí, pues y encima metes al resto de criaturas de la noche, pues aquello debe ser un cachondeo. Y luego encima metiendo reglas de, no, si de lo Highlander, pone, ¿sabes? Si ya lo pone. Una locura total. Que eso, que decir que las reglas de Highlander no tenían nada que envidiar a libros oficiales. La verdad es que estaba, aparte que era una clase de criatura que entraba muy bien dentro del... de, del sistema de World of Warcraft. Vamos, Highlander, los inmortales de la película de Christopher Lambert, ¿vale? Y nada, que nos pide perdón por extenderse y al revés. O sea, más comentarios de estos porque nos encanta. Bueno, y ya está. Y ya no hay ningún comentario más. Ahora te diremos los métodos de contacto, como siempre. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iTunes y Netbook buscándonos como El Cielo en la Sombra. En nuestro blog, elcieloenlasombra.blogspot.com.es. También en el mail, elcieloenlasombra@gmail.com. Y ya está, ¿no? Sí. Y en Facebook, en Twitter, por El Cielo en la Sombra. Sombra. Venga, esperamos vuestros comentarios y ahora os dejamos con Joan y Cristian, que os hablarán un poquito de Los Vengadores. Vale, hasta ahora. A disfrutarlo. Hasta ahora. Venga, chicos, vamos con Avengers. Pero, maestro Sprinter, no quedamos que lo hacíamos Joan y yo. Bueno, si quiere decir algo que lo diga, a mí me da igual. Recuerda que son los Vengadores y no la Liga de la Justicia. ¿Por qué lo dices? Hostia, es verdad, pero ¿qué cojones haces con ese cómic de la DC, tío? ¡Dios, quita eso de mi vista! Ahora te vas a ir al rincón a Guara. ¡No, no, no, no, no! ¡Quita, quita! ¡El patente de coso! ¡No! Bueno, vamos con esta primera gran sección del programa de hoy, que os hablarán de Los Vengadores. Venga, todo vuestro. Empezad, ya podéis explayaros. El programa es vuestro. Bueno, Cristian. Ahora, te podrás lucir. Después de no venir no sé cuántos programas, ahora podrás hablar, ¿eh? Venga, vamos a hablar de Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Exactamente, que así es como venían en la cabecera en los cómics de Forum. Exacto, Stan Lee presenta. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría empezar a hablar, antes de la creación de los Vengadores y de su origen, que muchos ya saben, muchos ya conocerán, un poquito, hacer un poco de prehistoria de Marvel. De comentar un poquito la era pre-Marvel, que mucha gente no conocerá. Incluso la editorial no se llamaba Marvel en sus inicios, se llamaba Timely. Uh-huh. Y dentro de esta editorial, estamos hablando de los años 40, es una época muy importante para el cómic americano. Y aquí nos encontramos los primeros personajes de esta editorial. Es Namor, creado por Bill Everett, creado en el 39, me parece recordar. La Antorcha Humana original, no confundir con lo de los Cuatro Fantásticos. Sería un androide que tendría los mismos poderes de la Antorcha Humana, pero es un androide, no es un ser humano, el cual iría acompañado de un sidekick llamado Toro, que también es una Antorcha Humana. No sé por qué le llaman Toro, la verdad. Aunque es en versión original este nombre. Sí, sí, sí, sí. Luego estaría Capitán América y Bucky. Estos cogieron mucho auge, como se puede imaginar, en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Capitán América está creado en los guiones por John Simon. Y ya en los lápices, por Jack Kirby. Esto es bastante importante, ya lo veremos. Y creo que su primer número es del 39-40 también. Luego encontraríamos ya más secundarios, aunque fueron recuperados en algún momento dentro de los Vengadores. El Zumbador, que vendría a ser una copia de... Sí, un velocista. Un velocista. Y luego Miss América. Había que poner una mujer, chica. La débil del grupo. Bueno, estos, ya durante la Segunda Guerra Mundial, acabando, por fin decidieron crear un supergrupo. Y se llamaron All Winners Squad. Bueno, esto quería comentarlo porque aunque no fueran unos Vengadores... Sí, se pueden llamar. De hecho, luego aquí son conocidos por los invasores. Sí, exactamente. Más que por este nombre. E incluso ha habido cómics editados no hace mucho. Recordando esto de la retrocontinuidad, que muy aficionada a Marvel últimamente. Exacto. Bueno, esto es un poquito lo que yo quería presentar de esta historia. Luego ya, cuando Timely cambió a Marvel, estaba el dueñazo de Marvel haciendo una partida de golf. Con un creador de la distinguida competencia, y entonces ya se fijó que esta gente pues había sabido crear un supergrupo que era la JSA, Justice Society of America, que no es más que junto a dos mis grandes personajes en un solo supergrupo, sí. Bueno, lo que había hecho un poquito antes en Timely también, ¿no? Y entonces aparecen los Vengadores número uno, con fecha de portada de septiembre del 63. No quiere decir que saliera este mes. Parece que salió 4 o 5 meses antes. Hay que recordar que los números de portada no correspondían con la fecha de salida. Exacto. Bueno, aquí nos encontramos. Guiones Stan Lee, el que lo escribía todo. Y en los dibujos Jack Kirby. Comenta un poco esto que dices de que lo escribía todo. Comenta un poco el método que tenía de trabajo Stan Lee. Bueno, habrá gente que opinará que Stan Lee no escribía nada. Simplemente ponía su nombre, decía Vengadores contra Kang. Vale. Y el dibujante decía, Kang, si no ha salido ningún cómic aún. Bueno, no te preocupes. Era un tío que muy alto que pega tiros y lleva máscara. Y entonces el dibujante, Jack Kirby, hacía... Exactamente. O sea, prácticamente decía un plot muy general... Y el dibujante, dependiendo de que le hubiera tocado la China, pues se encargaba de hacer pues diálogos, trama, etc, etc, etc. Entonces teníamos, por ejemplo, Stan Lee sin Jack Kirby en Los Vengadores, en Los Cuatro Fantásticos, en La Patrulla X y tal, pues realmente no hubiera sido nada. Pero tampoco hubiera sido nada sin Steve Ditko en Spider-Man, porque hacía prácticamente lo mismo. Entonces, de esa manera podía tener un montón de cabeceras y no dedicarle tanto tiempo a cada una de ellas. O sea, vale, era guionista, sí, porque él creaba la trama, pero realmente más se podría considerar como co-guionista, porque luego realmente el dibujante era el que terminaba de juntarlo todo. Sí. Bueno, en este primer número de Los Vengadores nos encontramos... el guion es muy sencillito. Nos encontramos a Iron Man... A Thor, a la avispa, al hombre hormiga, los cuales de manera separada captan una señal de radio del compañero de Hulk, Rick Jones, el cual pide a su grupo de radioaficionados, amigos de Hulk o defensores de Hulk, ayudarle a encontrarle. Esta señal de radio es interceptada por Loki, hermanastro de Thor, el cual la malintenciona para que capturen a Hulk, los Vengadores, les hace llegar esta señal. Entonces, estos cuatro primeros personajes intentan capturar a Hulk. Es el cómic... Ahora lo vemos es bastante ridículo. Sí, bastante simple, sí. La historia muy simple. Y una vez han peleado contra Hulk, entre comillas, porque eso no se considera ni pelea ahora mismo, y llegan a un... Se entienden, por fin hablan, después de las hostias, digamos. Llegan a un momento de que tiene que haber un grupo que le ponen los Vengadores que defiendan para luchar contra las amenazas que un solo superhéroe no puede. Exactamente. Y esta sería la historia de este primer número. Como vemos, una historieta muy sencilla. Loki es el malo. Igual que pasó en la película. Exacto. Que no hablamos de la película, Cristian. Ya, perdón. Y bueno, y se formaron los primeros Vengadores con un Hulk, Iron Man, Thor, la Avispa y el Hombre Hormiga. Exactamente. Bueno, quiero hablar un poquito de estos primeros personajes de estos primeros números y estos primeros personajes. Y luego ya hablaremos un poquito más genérico, ¿no? Bueno, Hulk, ya hicimos el especial, no sé qué número del programa es, lo podéis buscar, lo buscáis y ahí ya hablé bastante de Hulk en su momento, todo el mundo lo conoce, era la versión ya verde, bueno, ya en el número 2 ya era verde. Iron Man con armadura dorada. Exacto. La clásica, no la clásica porque la clásica es en plateado, la segunda armadura vendría a ser. Un Thor, bueno, es el más fuerte del grupo en este momento. La Avispa, que es Janet Van Dyne. Este personaje no mucha gente no lo conocerá. Tiene el poder del tamaño de una avispa. Es una mujer que, bueno, gracias a su novio, que es el Hombre Hormiga, el doctor cual es un gran científico, consigue una fórmula que disminuye el tamaño de las cosas, bueno, también, o de las personas. Y lleva un traje que le permite volar, disparar aguijones, bueno... En esos primeros números era muy... Creo que no llegaban. No. Era muy sencillita, era la débil del grupo. Y el Hombre Hormiga, que podía controlar mentalmente las hormigas. Exactamente. Que eran, vamos, la hostia inverso, dando hostias. Sí. Y aquí... Este es el primer número, estos primeros 5 Vengadores. Bueno, número 2. Llega el número 2 de los Vengadores. ¿Y qué nos encontramos? Que Hulk abandona a los Vengadores. Bueno, va bien. Y ya podemos decir que se ha acabado Hulk en los Vengadores. Exactamente, porque... Para siempre. Hasta hace poco que ha vuelto otra vez al grupo, pero vamos, tampoco se ha quedado mucho tiempo. Sí, y algún número puntual sobre los 300, algo así, vamos. Esto normal, Hulk, es un personaje intratable, no puede estar en un grupo. De hecho, este primer grupo era porque... ¿Por qué eran estos personajes en los Vengadores? Bueno, porque Hulk tenía colección propia, Iron Man también, Thor también, y el Hombre Hormiga y Avispa tenían colección propia. Entonces... Eran las colecciones que tenían, luego aparte tenían los Cuatro Fantásticos. Obviamente los Cuatro Fantásticos no tenían cabida aquí. Uh-huh. Y básicamente es por esto que crean esto, los Vengadores con estos personajes. Aunque daba mucha historia para escribir. Sí, pero es lo que tú decías. O sea, pensaron, si cada una de las cabeceras por su lado vende un montón, si juntamos a todos, vamos a vender muchísimo más. Exacto. Bueno, número 3. Cambio del número 3. Iron Man cambia la armadura y ya se pondría la armadura clásica, la rojo-amarilla. Aunque ya ha tenido mil versiones, pero ya sería más reconocible. Es que la armadura antigua era... Era un tosco. Era bastante tosca. Tronco. Era un tronco, sí. Y bueno, número 4. Este número es importantísimo en la historia de los Vengadores. ¿Qué pasa en este número? Bueno, el rival sería Namor, en este cómic, el cual... luchando en la... Creo que en la Antártida o en el Polo... Sí, en el Polo Norte. O en el Polo Norte. Es un poco indiferente esto. Encuentran un grupo de esquimales el cual está adorando a un iglú, el cual tiene una figura dentro, el cual es el Capitán América. Exactamente. El cual había muerto sobre los años 40, después de... Se había dado por muerto. Esto es una historia muy curiosa. Esto que comentabas antes, de que había empezado la timeline a hacer cómics a principios de los 40 y tal, con este personaje, ¿vale? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el tema del cómic de superhéroes como que bajó un poco, ¿vale? Y hubo un montón de cabeceras que durante los 40 salieron un montón de superhéroes o de personajes superheroicos y tal... Y eso, a finales de los 40 desaparecieron casi todos. Quedaron muy pocos. O sea, por ejemplo, la DC se quedó con Batman, Superman, poco bueno, más. Una gran culpa de este acabar de los cómics. Primero, los cómics en la Segunda Guerra Mundial habían sido muy prebélicos. Exactamente. Muy contra Hitler, los nazis, claro. Acaba la Segunda Guerra, ya no hay este problema. Y luego, un libro escrito por el senador McCarthy, puede ser. McCarthy, exacto. Que es La seducción del inocente, pues en el cual se decía que los cómics eran la perversión total de los niños, pues hizo que los las editoriales tuvieran que firmar un acuerdo en el cual no podían publicar sobre un montón de temas, como podía ser Hombre Lobo, La Momia, bueno, sí. Asesinatos y tal, drogas y etc. Y entonces los capó bastante. Y entre que se había perdido el interés, los cómics seguían, o sea, se vendían un montón de cómics, pero de otro tema. Exactamente, vaqueros... Vaqueros extraterrestres, románticos, de hecho John Romita es un clásico de los exactamente, cómics. Exactamente, sí, que comentaste que había empezado dibujando TVOs de para chicas, en plan, exacto. Yo que sé, en España teníamos Esther, pues allí estaba John Romita dibujando cómics de chicas. Que bueno, luego no sé si levantarme o no, pero bueno, vale. Dibujó un personaje que luego están los Vengadores. Bueno, el tema es que uno de los personajes que siguió sacando cómics fue el Capitán América. O sea, que tenemos cómics del Capitán América en los años 50. ¿Cómo mezclamos esto con esto que acabamos de decir? O sea, tenemos el número 4 de los Vengadores en el que se encuentra que el Capitán América está metido en hielo. Que es como acabó la serie de los años 40. Exactamente. Pero sabíamos que había más cómics durante ese periodo que el Capitán América había estado congelado. Entonces, ¿qué pasó? Pues en una pirueta lo que hicieron fue ese personaje... ese Capitán América que había estado mientras que el Capitán América real había estado congelado, en realidad era un impostor. Y salió en la propia serie del Capitán América luchando contra el verdadero Capitán América. Incluso el Bucky Barnes de falso se acabaría convirtiendo en nómada, si no recuerdo mal. Sería durante una serie de números dentro del Capitán América un Suicide Kick particular. Hasta que se abriera camino en el mundo de superhéroes. Exactamente, exactamente. Bueno. Ya en el número 9, uno de los principales cambios es que ya Jack Kirby deja los lápices de los Vengadores. Pues estaría hasta los cojones. Sí. Y entraría Don Heck, otro gran autor de la época. Y aquí, aunque sea un número sencillo o lo que sea, se alistaría un nuevo Vengador, que sería el Hombre Maravilla. También conocido como Wonder Man. Uh-huh. El cual... lo que en realidad querría es traicionar a los Vengadores y en ese mismo número moriría. O sea, se descubre que en realidad es un traidor, eso, que se ha infiltrado dentro de los Vengadores, exacto, para acabar con ellos. Exacto. Luego, un número muy importante es el número 16 de esta colección. ¿Por qué? Porque se cambia la alineación total de los Vengadores. Vale, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Stan Lee se cansa mucho escribiendo guiones. Ya vemos que ya hemos comentado sus arduas sesiones de escritura. Y entonces dice, a ver, estoy escribiendo Iron Man, estoy escribiendo Mictitor, estoy escribiendo... Hombre Hormiga y la Avispa ya se habían cancelado. Estoy escribiendo Capitán América, vale. Pero es que me estoy liando mucho, entonces no puedo combinarlos en la historia. Entonces voy a cambiar totalmente los Vengadores. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, el Capitán América lo mantengo. ¿Por qué? Porque los cómics que estoy escribiendo están relacionados de los años 40. Escribo historias dentro del Capitán América. En esos momentos, las historias estaban basadas en los años 40. Exacto, en la guerra civil, en la guerra mundial, vamos. Venga. Entonces, a los demás los tengo que quitar. Entonces, ¿a quién pongo? Bueno, pues tengo a Ojo de Halcón, el cual había sido villano también de Iron Man y hasta el momento era villano. Ojo de Halcón era malo. Tengo a la Bruja Escarlata y a Mercurio, los cuales eran malos de la Patrulla. Exactamente. Entonces, ¿qué hago? Ficho a tres, no es ex convictos, pero como mínimo ex villanos. Entonces eso es un cambio, o sea, de hecho en el cómic se refleja que la prensa rechaza a los Vengadores, pero ahí está el Capitán América para defenderlos totalmente. Y este, parece que no, pero esto es muy importante porque no es el cambio de alineación principal, sino que los Vengadores aceptan, redimen. O sea, aunque una persona haya sido villana, lo pueden aceptar y... Esto es algo que lo van a seguir haciendo a lo largo de los años. Esto lo van a es algo marca haciendo de la casa. Entonces, este número, aunque parezca una tontería, es bastante importante. Porque es un marca de la casa, lo que tú acabas de comentar. Y, bueno, una cosita que me he olvidado también, en el número 2, bueno, no nos volvemos muy atrás, aparte que Hulk abandonaba el grupo, es que el Hombre Hormiga ya no era el Hombre Hormiga, era el Hombre Gigante. El Hombre Gigante, es verdad, sí. Entonces, se cambió. Bueno, si Hulk abandonaba, necesitaban un poquito más de fuerza y el Hombre Hormiga daba poquito juego con las hormigas. Exactamente. Y entonces se convierte en Hombre Gigante. Y bueno, y yo tampoco quiero comentar ya número a número esta colección de los Vengadores. Hay muchos cambios. Sí, los primeros números importantes ponerlos por esto que comentas, que realmente son los primeros en los que se hacen determinados cambios que luego en el resto de cómics, pero no solo de Marvel, sino del resto de los universos superheroicos, de tanto de la distinguida competencia como de otras editoriales, han copiado. O sea, son clichés, pero que ellos fueron los primeros en hacerlo. Esto que comentas, por ejemplo, del Hombre Maravilla cuando murió, fue también un shock porque nunca había muerto un personaje en uno de los cómics. O sea, siempre el malo acababa escapando o no te quedaba claro si realmente había muerto y luego volvía en otro número, etc, etc, etc. Pero aquí se dejaba bastante claro que el Hombre Maravilla moría. Aunque luego volvió, pero bueno, el hecho es que en este cómic se veía que moría. Y eso también fue bastante, bastante novedoso. Sí. Luego, un cambio importante que tuvieron los Vengadores fue ya en el número 36, porque entró en los guiones Roy Thomas, que en su momento... hay que pensar que este Roy Thomas en su momento debía tener con veintipocos años, pero amante de los cómics, lector... Este hombre es súper fan, pero súper... O sea, es lo que sería ahora un Joss Whedon o un J.J. Abrams. O sea, un tío que siempre ha sido fan de los cómics y que, de buenas a primeras, se pone a escribir cómics. Y además, muy bueno. Y además, muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Y aquí, bueno, otros cambios que ya reflejarían bastante los Vengadores sería que él reintroduciría al Hombre Gigante, el cual volvería como Goliat. Bueno, esto parece una tontería, pero el Hombre Gigante nunca ha tenido muy claro quién es. Sí. Porque ha sido Hombre Hormiga, ha sido Hombre Gigante, ha sido Goliat, ha sido Chaqueta Amarilla... Debe de ser de los personajes que más ha cambiado de alias. Sí, él y la avispa de vestido. Porque sí, vamos. Van para. El disfraz que más ha cambiado, el personaje que más disfraces ha cambiado es la avispa, que aunque tenga los mismos poderes o parecidos, esta sí que no cambia el nombre. Pero yo creo que es porque es un personaje que no está nada definido y entonces cada dibujante, yo creo que no se acuerda de cómo lo han dibujado las anteriores y hace lo que le da la gana. No está. Bueno, se definió bastante más en números posteriores, donde incluso llegaría a ser la líder del grupo, de los Vengadores. Sí. Bueno. También importante la introducción como Vengador de Pantera Negra, el primer superhéroe negro, el cual sería claramente superheroico, el cual sería aceptado perfectamente por los Vengadores. En primer lugar, el Capitán América. Exacto. Y también tendría mucha importancia la Visión, que aparecería inicialmente como... Un enemigo también. Un enemigo, el cual luego sería aceptado, pero este... El cual... Una cosa que mucha gente no sabe es que su cuerpo, él es un androide, pero su cuerpo es el cuerpo original de la antorcha humana original. Exactamente, cambia bastante del origen que hemos visto. Pero sus pautas mentales son las del hombre maravilla. Exacto. O sea, aquí ya nos mezclamos. O sea, incluso hay números donde se dice que la Visión es el hermano de Wonder Man. Exactamente. Exactamente. Bueno, y si realmente... o sea, si tenemos que Ultron es una criatura que... O sea, es una creación de Hamping, de el hombre hormiga, el hombre gigante, etc, etc, etc. Podríamos decir que Ultron, que creó la Visión... pues eso, que la Visión, aparte, también es como nieto de Hamping. Sí. Sí, sí, porque, bueno, Ultron fue un experimento fallido de Hank Pym. Y Ultron muchas veces se refiere a Hank Pym como su padre. Sí, sí, sí, sí. De hecho, eso refleja un poco la habilidad mental que tiene Hank Pym. Porque aparte del cambio de nombres, cambio de trajes, cambio de poderes, pues de cambiar al hombre hormiga al hombre gigante, el haber creado Ultron le trastorna sobremanera. Luego hay un guionista, al retornarlo, le hace enfrentarse a enemigos fuertes. Bueno, en este momento el hombre gigante vendría a ser el superhéroe más poderoso de los Vengadores, pero en todo combate pierde. O sea, luche contra quien luche. Exactamente. Ahí como tiene como una especie como bloqueo mental que hace que no sea capaz de vencer. Exacto. Y una cosa muy graciosa que mucha gente desconocerá es Ojo de Halcón, cuando es introducido en los Vengadores, realmente él no acepta la autoridad del Capitán América. Él querría ser el líder. Exactamente. Del grupo, pero sin embargo, el Capitán América lo convence, o sea, no lo convence, es que... Es para reflejar que es el rebelde del grupo. Es el rebelde, pero luego al final acaba, vamos, donde vaya el Capitán América, él va a él. De hecho, acaba siendo líder de los Vengadores Costa Oeste. Sí, sí, sí. Pero vamos, que el Capitán América realmente es el auténtico líder de los Vengadores, aunque haya abandonado... El liderazgo en cualquier momento, ¿no? Porque, bueno, en los Vengadores ha habido líderes que han sido la avispa... Sí, han tenido... Iron Man... ido cambiando, ¿no? Y bueno, Joel, ya podríamos, si quieres comentar algún Vengador... Yo quería comentar saga. También un poco de los autores que han estado tocando a los Vengadores, ¿vale? Yo me he estado mirando un poco y la verdad es que hay autores que dentro de cada 100 números, o sea, entre el 0 y el 100, del 100 al 200, siempre hay un autor que destaca sobre otro. Exactamente. Vienen los guiones, vienen... En los 100 primeros, pues claro, sería claramente Stan Lee y Jack Kirby, que fueron los que más lo tocaron. Bueno, Jack Kirby realmente solo dibujó los 9 primeros, aunque fuera el creador de gráfico de casi ellos. Todo, sí, sí. Pero yo, es verdad que Stan Lee le dio la consistencia, pero para mí el autor de los 100 primeros números es Roy Thomas, porque realmente es el que evoluciona, porque los guiones de Stan Lee son muy sencillitos, ¿eh? O sea, son difíciles de leer para un lector novel. Exacto. No, no hay por dónde los agarre. Aunque los de Roy Thomas sean sencillos, tienen algo más de chicha. Mucha más complejidad. No, por ejemplo, estoy viendo que una de las sagas míticas de los Vengadores, que si quieres ahora hablamos de ella, que es la Guerra Kree-Skrull, él es el guionista. Sí, sí. Vale. A los dibujos está pues Neil Adams, que acababa de salir de la DC después de haber estado dibujando allí Flecha Verde y Linterna Verde. Y se encontró con... O sea, se cruzaron los dos en Los Vengadores y crearon esta saga que la han retapado, la han vuelto a sacar y un montón. Y la verdad es que también ha iniciado... O sea, ha creado bastantes conceptos que luego se han seguido utilizando en Los Vengadores. Bueno, luego, de hecho, en la guerra Kree-Skrull hubo como una segunda parte de esta guerra, sobre el número 200 largo. Hubo como una segunda parte de esta guerra, ¿no? Que es uno de los cómics más importantes, ¿no? También, exacto. Por ejemplo, el autor para mí más importante dentro de la segunda centena de los cómics sería Steve Englehart, en los guiones, el cual estuvo unos casi 50 números, la mitad de estos números, y ya cambió bastantes cositas de los Vengadores. Aunque la segunda gran saga recordada no sea de él, porque fue la saga de Korvac. Exacto. Que yo en su momento la leí y la batalla final es epicano, es espectacular. Lo vamos, ahí te caen los lagrimones por todos los lados. Porque eso dice, los Vengadores caen que parecen moscas, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, los Vengadores, sí. Amigos, o sea, aliados y todo, ¿eh? El único que resiste es Thor. Exacto. Exacto. Ahí, pero bueno, una saga que aunque tenga un estilo... más retro, o sea, que ya no estamos acostumbrados a esto. Sí, pero yo creo que todavía sigue... O sea, no ha envejecido nada mal, ¿eh? No ha envejecido nada mal. Aparte de eso, que te da la oportunidad de ver a muchos personajes que ahora dices, hostia, este está no sé dónde, hostia, este otro está no sé dónde, cuál, ¿sabes? Y muchos de ellos aparecen ahí y son muy reconocibles, ¿vale? Bueno, yo también quería hablar de otro de los guionistas, Kurt Busiek, que bueno, también ha estado un montón de números en Los Vengadores. Bueno, es que Kurt Busiek ha hecho grandes trabajos. O sea, excepto el renacimiento de Spider-Man, que fue muy, muy malo. Si no recuerdo mal, es el del volumen 3. Sí. Que bueno, eso fue... Bueno, es que no lo hemos comentado, ¿no? Los Vengadores llevan volumen 1, del número 1, al 402... Volumen 2, del 1 al 13. Vamos a hablar tranquilamente de volumen 2, porque ahí allí sale el... El volumen es corto, pero está el mayor villano de los Vengadores, creado nunca, en estos 13 números. Ya hablaremos posteriormente de quién es. Y luego está el volumen 3, que sería del número 1, creo recordar, la del 85. Sí, lo estoy viendo, por ejemplo, la saga de Ultron Ilimitado. Sí. En la que participaron Kurt Busiek y Josh Pérez, es del 19 al 22 del volumen 3. Que vamos a decir, bueno, este hombre dibujó casi 100 números de los Vengadores, o sea, dibujó, guionizó casi 100 números de los Vengadores, sí, con diferentes y tal, pero especialmente los que hizo tándem con Josh Pérez, que es un dibujante que a mí personalmente me gusta mucho, pues son bastante recordados. De hecho, se habla de los dos como la... de los mejores grupos de guionista dibujante que ha tenido el cómic. Sí, bueno, porque hay que recordar que sobre el número 200, la tercera centena, el guionista más importante sería Roger Stern, que estuvo casi unos 60 números, en el cual hizo bastantes cambios, dio más fuerza a la avispa como liderazgo, introdujo otros Vengadores, bueno, aunque ya hubieran estado, como puede ser Viuda Negra, introdujo al Doctor Druida. Viuda Negra, otra que también era mala y luego se arrepintió. Bueno, sí, que tuvo un affair con Ojo de Halcón. Exacto. Romántico. Bueno, Ojo de Halcón, a lo tonto, Bueno, a lo tonto, si hay un ligón en Marvel, Daredevil. Sí, ese sí. Yo creo que sí, es verdad. Tiene toda la razón. Vale, porque Tony Stark, vale, pero son con... Vale, pero Tony Stark tiene un montón de perras. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Este es un abogado que no tiene donde caerse muerto. Luego hay unos guiones muy muy interesantes de Walt Simonson, el cual venía a ser de haberla petado con Mighty Thor. Uh-huh. Pero aquí los Vengadores realmente patinó un poquito. Porque quiso introducir un cambio de Vengadores. Bueno, los Vengadores siempre han cambiado, a ver. Sí, es algo marca de la casa. Es algo marcado, ¿no? Eso no pasa nada. Lo que pasa es que en el número 300, los Vengadores que él creó, no sé si sabéis quiénes son, son bastante... Yo creo que la alineación de Vengadores es más heavy, ¿eh? ¿No son las que tienen a el Caballero Negro como jefe? Bueno, si no recuerdo mal, son... Mr. Fantástico. Ah, vale, sí, que era que habían dejado un momento los... Exacto, Mr. Fantástico, la Mujer Invisible. Habían dejado los Cuatro Fantásticos y acabaron en los Vengadores. Qué bueno, aquí dices, bueno, no me pilla mucho los Vengadores. Uh-huh. Gilgamesh, que vendría a ser de la mitología sumeria. Es un eterno. Sí, bueno, es un eterno, que el nombre viene de la mitología sumeria, sí. Pero bueno. Luego, ¿quién estaba más? El Caballero Negro, creo recordar. Exactamente. Y es que no había ninguno... Era una esto bastante atípica. Espérate. Es que, bueno... Espera, que tengo decir aquí. Que cuando Simonson abandonó los números, enseguida se quitó esta alineación. Porque, vamos, era infumable. O sea, no había por dónde cogerla. Sí, mira, Yocasta, El Demoledor, una chaqueta amarilla femenina, El Doctor Druida también estuvo... Bueno, el Dr. Druida estuvo anteriormente también con Roger Stern, ¿eh? El cual le hizo hacer un cambio bastante interesante. Uh-huh. Aportó bastante en la historia. Pero ya como ya te comento, estos personajes que Walt Simonson quiero introducir como Vengadores, realmente es que no gustaban, vamos. Que no se les veía ni... Es que no tenían sinergia entre ellos. No. Te abrías el cómic de los Vengadores y decía, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está mi Capitán América? ¿Dónde? Es que no había ninguno reconocible. Bueno, el reconocible sería un Capitán América... Pero que no era Capitán América porque era el US agente. Y luego sí que había estaba Thor, pero... ¿El Thor no? Este que era un obrero de la construcción. Thunderstrike. No, eso ya era, más de los 90. No, este es más de los 90. Bueno, luego en la cuarta centena ya estaría la Rijama, Bojarras. Bojarras creo que llegó a ser director sí. supremo de la Marvel. De la Marvel. Y bueno, a ver, la historia es ahí, cómics buenos, cómics malos. Toda esta Chris pila Cruz, de números es normal. La saga de Korvac, el asalto a la mansión, que bueno, muy aquí buena. Le tocan... Aquí hay chicha en estos cómics, ¿eh? Porque vamos... Que se te metan los malos en tu casa, le den una paliza a Jarvis, el mayordomo de los Vengadores, es que verdad. No es un robot. Es una persona humana. Hay que comentarlo, que es una persona humana. Es uno de los secundarios más chulos que tienen los Vengadores. Es el secundario que más números ha salido de los Exactamente, Vengadores. Exactamente, de hecho. Ha salido bastante más números que ni siquiera los personajes que... los personajes que crearon los Vengadores. Bueno, que es el Vengador es el mayordomo de Tony Stark, el cual... Tony Stark, que es el que mete la pasta en los Vengadores, el sí. jefe de terrenos... De hecho, les da... La famosa mansión de los Vengadores que está en Nueva York, que es la que decimos que asaltan un montón de veces enemigos y toda la leche, es suya y se la cede a los Vengadores. Que incluso Tony Stark es el que financia a los Vengadores. Exacto. No en el sentido tecnológico, sino que les da una paga. Uh-huh. O sea, al que necesite dinero, pues él es tener una paga como Vengador. Para que se dediquen a full, Exacto, a salvar a la humanidad. Y bueno, en esta saga sería bastante interesante comentarla, porque es Los Amos del Mal, que serían uno de los grandes archienemigos de... Sí. Aunque sea otro supergrupo. Claro, es que los Vengadores, se enfrentan a amenazas que no pueden hacerlo por separado. Entonces, uno de dos, o le metes a un villano que es la hostia, Ultron. En plan Ultron, o en plan Kang, o en plan Loki, o le metes un grupo de supervillanos que está a la altura de ellos. Y uno de ellos fue los Amos del Mal. Los Amos del Mal, donde en este caso estaban comandados por el Barón Zemo. Exacto. Creo que era el Barón Zemo hijo ya, ¿no? Sí, el segundo, sí. Y luego aquí se montaba con la brigada de demolición, que son tíos que tienen una fuerza son todos, a nivel, sí. nivel Thor, son un nivel, pelín todos por debajo. Tanques, sí. Está Mr. Hyde, que es un nivel tanque también. Bueno, este se puede enfrentar a Hulk y a Thor de tú a tú. Está una versión de hombre gigante, no es el hombre gigante, creo recordar que le llamaban Goliath también, uh-huh. aunque no tiene nada que ver con Henry Pym, pero bueno, tiene el poder ser gigante. Pero no tiene ninguna relación. Luego habría Luz Oscura, que este, además, en este momento los Vengadores tenían en sus filas la Capitana Marvel. ¡Ey! Muchas veces se encontraba como Capitán Marvel 2, porque no tiene nada que ver con el original, el cual murió... Ni con la Capitana Marvel, Karen Davis, que es la que más se conoce ahora, la actual. Bueno, esta sería una policía de... marítima, ¿sí? Porque como un guardacostas en Nueva Orleans, es una mujer negra y tiene unos poderes de poder convertirse en cualquier tipo de energía. Exactamente. Se podría transformar, por ejemplo, en luz y va a la velocidad de la luz. Exacto, o en cualquier tipo. Entonces, este enemigo es totalmente... le gana. De hecho, uh-huh. Le contrarresta totalmente los poderes de Capitana Marvel, que vendría a ser de los más fuertes de uh-huh. este momento. En Los Vengadores también encontrábamos a Hércules. Pero bueno, en estos números el tío estaba todo borracho, era un porque es un fiestas. Y esta gente ataca la mansión, pega una paliza a Jarvis, le mete la del pulpo a Hércules. Pero la del pulpo dándole patada y todo. Sí, sí, vamos, que todo, lo dejan. ¿Sí? Lo dejan bonito. Lo dejan fino. Capturan al Capitán América, al Caballero Oscuro. Bueno, que la pasan. La pasan putas. Eso sí, bueno, al final los Vengadores prevalecen, ¿no? Esta es una gran saga. Luego una que hemos comentado a micrófono cerrado, que es la Guantelete del Infinito, que aunque esta no esté dentro de continuidad de los Vengadores, uh-huh. pero vamos, que tuvo aquí, para mí, esto es un inciso, ¿no? Hay que leer esta saga. Sí. Esto es Thanos. Te puedes hacer una idea de qué clase de enemigo es. Puro y duro. Uh-huh. Y la batalla de todos contra Thanos, bueno, todos los que están allí, porque... donde se demuestra que el Capitán América es... ¿Por qué es el líder de los Vengadores? Porque es el líder y el momento final es de esa batalla en concreto, que no es de la saga, es épica. O sea, ese mano a mano uh-huh. que Capitán América dice, sabes que no puede ganar, pero que el tío no se rinde. ¿Eh? O sea, que ahí el tío dándolo todo aún. Sí, sí, sí, sí. Aparte es eso, es que Thanos sin guantelete del infinito ya es suficientemente poderoso como para pulirse a todos los Vengadores él solo. Sí. O sea, y encima con un arma que es le da prácticamente los poderes de un dios, pues dices, joder, es que no van a tener nada que hacer. Y sí. Lo hacen. Y lo hace. Pues en ese momento se bajaba la fuerza Thanos uh-huh. para que tuvieran un 0,2% posibilidad de ganarle. O sea, vamos. Y luego una saga que sería muy importante, esto viene a ser, sería Vengadores, la saga de Onslaught. ¿Por qué es importante esta saga? Bueno, esta saga es porque hay un directivo de Marvel, el cual es los años 90, uh-huh. está Jim Lee, y Jim Lee vende del X-Men número 1 unos 4 millones y medio de cómics. Eso es la petada. O sea, que en esa época se vendían cómics, pero no se vendía esa cantidad, no se había visto... En la vida. Además, empezó luego el tema de la fiebre de las portadas de colorines, portadas alternativas, etc. Me compro 4 veces el mismo número porque hay 4 portadas diferentes. Exacto. Y demás, ¿no? Vale, entonces ese directivo dijo, coño, ¿por qué no relanzamos una serie de personajes que fueron Hulk... Los Vengadores, entre ellos, claro, Iron Man, Thor, Capitán América. Lo relanzamos. Entonces, ¿cómo lo relanzamos? Bueno, han de morir. Vamos a hacer un combate donde ellos mueran. Entonces aparece Onslaught, que era la psique del profesor Xavier y de Magneto. Sí, era una especie de amalgama de los dos. Exacto, el cual creaba un super mega monstruo que era la hostia bendita. Y en un momento final, estos personajes que hemos nombrado se sacrifican para derrotar. Para acabar derrotarles. Derrotar al monstruo. Vale. Entonces dicen, venga, lo hemos muerto, pero vamos a seguir vendiendo los cómics. Entonces, ¿qué vamos a vender? Vamos a sacar un volumen 2, que es estos 13 números, grandes números, y vamos a fichar a los dibujantes guionistas hot. Entonces, en Los Vengadores nos encontramos a Jim Valentino, a Jim Lee, Rob Liefeld, McFarlane, sí, creo que también. No estaba en Spider-Man, no fue cuando empezó a dibujar Spider-Man. Sí, pero Spider-Man no murió. No fue el de los que murió, sí. No. Entonces, venga, metemos a estos que la van a petar y van a hacer unos dibujos de puta madre. No busques Capitán América. Rob Liefeld, no, por favor. Eso es horrendo. De esto lo comentamos otra vez. Te lo comentamos antes. Se hizo una encuesta entre todos los lectores americanos para ver quién había sido el mayor enemigo de los Vengadores. Entonces, claro, pues salió lo típico. Khan, que sí, el Doctor Muerte y no sé qué cuánto. Y el que ganó fue Rob Liefeld, que ni siquiera es un enemigo de los cómics, es un dibujante. Sí, porque... Sí. Pero, bueno... es que este hombre quiso hacer los en este Reborn, que se llamó el Reborn, él fue el encargado del guiones y dibujos del Capitán América, junto con Jeff Loeb a los guiones. ¿Esto es antes de que hubieran creado su propia compañía o después? Esto es antes, creo, ¿no? Yo creo que es... No estoy tan seguro, ahora me hace dudar, ¿no? Pero yo creo que ellos ya, o sea, habían empezado a hacer su propia compañía. Fue como un refichaje de vamos a petarla con... Es que estos dibujantes hot que todo decimos... Esto es con fecha del 11 del año 1996. Entonces, o sea, es después. Ya estaba creado. Jim Valentino se encargó de los Vengadores. Yo los he leído, lo leí hace bastantes años. Y en su momento no me parecieron tan malos. A ver, no me pareció tan malo ni el del Capitán América... Claro, si lo lees en el momento, fueron malos en el momento. Yo recuerdo haber leído cómics de Jim Lee y de, pero y si de lleva... este hombre de Rob Liefeld y decir, joder, qué bueno, macho, qué bien dibuja este pero tío. Es ya que lo ese ves... dibujo se llevaba, ¿eh? Ese tipo de dibujo la madre que me parió. Era la hostia. Se llevaban tías pechugonas. Sí, con cinturita avispa. Exactamente, pistolas, dientes... Escorzos imposibles. Bueno, yo recomiendo que escuchéis, por ejemplo, el especial de Charrando de TVOs hablando de Rob Liefeld, y es que es un despijote porque es que este tío, o sea, es alguien que no tiene ni puta idea de dibujar, pero es así de claro, y se ha convertido, pues eso, en un... fue uno de los dibujantes mejor pagados de su tiempo. O sea, pero mejor pagados en plan una estrella de rock o un futbolista, vamos. Una pasada. Y eso, sin saber hacer algo con un canuto, porque es que si dijeras que he aprendido a dibujar a lo largo de estos años, pero es que no. Sí, ahora estoy aquí, estaba mirando un poco. En Thor, el guionista era Tom DeFalco, de esos 13 números. Con Deodato Studios en el dibujo, bueno, no... Deodato Studios, es que... O sea, Mike Deodato Jr. ya estudio. No podía ir bien. Vamos, no. Que estuvieron a punto de acabar con los cómics. Sí, o sea, entonces se tiene que dar un giro y decir, no, aquí hay que volver... A lo clásico. Cambia un poco la historia, ¿no? Sin mucha explicación, vuelven. No se sacan de la manga. Esto es un spoiler, pero bueno, yo total. La historia era tan. Es que no tenía ni pie ni cabeza. Se supone que Franklin Richards, el hijo de los Cuatro Fantásticos, de Richard y Sue Richards, que es el mutante más poderoso del mundo, consigue salvar in extremis a todos los héroes y los mete dentro de un microuniverso que tiene una pelota azul que él lleva continuamente. Entonces, por eso no se ha muerto ninguno de los superhéroes. De hecho, todas las historias que se supone que se hicieron después de la muerte de John Locke en realidad están sucediendo en este microuniverso, ¿vale? Sí. Entonces, cuando vuelven a salir, pues continúan otra vez con la continuidad de... De hecho, de el número 13 de todas estas colecciones ya era como una... La saga esta que has comentado, uh-huh, donde entre todas se contaba y se hacía la solución. En Los Vengadores volumen 2, en el número 8, ya tuvieron que llamar a Walter Simonson. O sea, imagina... Y ni él lo remontó esto. O sea, esto ya es remontable. O sea, Rob Liefeld tuvo que abandonar el número 7. Ya, o sea, para que se imaginéis... En guiones y en el número 5 fue su último número dibujado. Es que fue una época eso, que todos los dibujantes hot de la Marvel tuvieron movidas con la Marvel por tema de derechos de autor. Porque hasta ese momento los derechos estaban en la compañía. Joder, me está enseñando un dibujo de Rob Liefeld y es que yo... El número uno del volumen 2. Para arrancarse los ojos. Lo ves ahora y no lo compras el número. Pero vamos, en el momento es que compáralo con el del volumen 3. Joder, nada. Búscalo, ahí tenéis que mirarlo porque es el horror. Bueno, entonces, Vengadores volumen 3, dice, esto hay que arreglarlo, ¿a quién llamamos? Kurt Busiek. Y un George Pérez que venía de DC. Exactamente. A nivel, vamos, estratosférico. Total. Venía a nivel total. A nivel total. O sea, es un dibujante que se le da muy bien dibujar miles de millones de personas en cada viñeta. Y para super sagas, macro sagas y todo este tipo de cómics, es muy bueno. Aparte, dibuja muy bien. Es que fue un relanzamiento. O sea, el Heroes Return, la verdad es que lo que no consiguió el Reborn lo consiguió en el Return. Porque en Thor, el guionista fue Dan Jurgens, un guionista quizás no muy conocido, pero que muy cumplidor, bastante cumplidor, bueno. Sí, y en los dibujos, John Romita Jr. Este tío estuvo dibujando también en Superman y ahí sí que lo seguí yo bastante. Sí. Y en dibujos, John Romita Jr. Y en John Romita Jr. Que vamos, ahora es uno de los dibujantes hot, vamos, a full. Uh-huh. Y bueno, Iron Man lo mismo. O sea, realmente el relanzamiento fue de Return, fue una devolución perfecta. Sí, sí, pero ya te digo que estuvieron a punto entre Iluminado este que dijo de empezar todas las cabeceras y todos los artistas que contrataron, estuvieron a punto de acabar con la Marvel. De hecho, en ese momento la DC pudo haber comprado, la DC no directamente, pero la Warner Bros. Estuvo a punto de poder comprar la Marvel. Y eso, hubiera sido ya la muerte lo único que aportó para esa compañía. El Heroes Reborn fue la creación de los Thunderbolts. Que aquí, bueno, podemos hacer un pequeño comentario. Sí, sí, sí, sí. Que los Thunderbolts... De hecho, tiene mucho que ver con los Vengadores. Sí, sí, de hecho, sí. De hecho, en este momento que los Vengadores desaparecieron, claro, quedaba un vacío de supergrupo poderoso. Entonces aparecen de la nada, esto es denominado Thunderbolt, capitaneados por Ciudadano Citizen V, Zeta, o V, sí. Ciudadano V. Encontramos a Goliath. El Goliath que hablabas antes, que había sido enemigo, que era formaba parte de los Amos del Mal. Exacto. En realidad eran ex-villanos. Bueno, eran villanos que se hacían pasar por superhéroes. Exactamente. Tenían una identidad nueva y se hacían pasar por héroes que habían venido justo en el momento donde más se necesitaba. Exacto. Y en los cuales el Ciudadano V era en realidad el hijo del Barón Zemo. El cual al final era el único que... Porque estos villanos les acaba gustando ser buenos. Menos a Barón Mordo, Barón Zemo, que quiere cumplir su plan, que es conseguir la confianza de todas las supernaciones, el cual le confía en los secretos, y entonces atacarlas. Y conseguir la dominación mundial. Pero claro, sus compañeros ya no están tan de acuerdo. Es que encontramos ahí, por ejemplo, a Boomerang. Sí, creo que también estaba Pájaro. Esta que forma cosas de sonido. Pájaro... No, esta era... Es que era Mimi Aulladora era. Ah, vale. Que... Pájaro Cantor. Pájaro Cantor era el nombre de Janus Thunderbolts. Exactamente. Luego estaba el escarabajo, que le llamarían Machuno en este último. Sí, era grupo. Enemigo de Iron Man. Sí, de Iron Man. Sí, bueno, también de Spider-Man, es verdad. Es de estos que Spider-Man le patea el culo cada vez por tres. Sí, eran tíos bastante flojillos, excepto Barón Zemo con Ciudadano V y Goliath, que bueno, cambia otro nombre, pero realmente queda el fuerte del grupo. Y cambia, bueno, son cómics bastante interesantes, que fue lo único que aportó... Bueno, que los Thunderbolts aún se publican, van por el número 200 largos. Aunque hayan cambiado mucho sí, de grupos. Exactamente, y, pero vamos, siguen teniendo la esencia de eso, de héroes que no son realmente héroes en el sentido estricto de la palabra, que se juntan para enfrentarse a amenazas que son peores que ellos. Sí. De hecho, creo que lo último que he leído de los Thunderbolts, la última formación eran Elektra, El Castigador, exacto, el Hulk Rojo, Venom, pero la versión que lleva Flash Thompson, que era el compañero de Spider-Man. O sea, pues eso, Outsiders, todo macarras. Y bueno, en este volumen 3 sí que ya vuelven un poco los personajes clásicos. Aunque se introducen al hombre 3D, que no es el original, sino sería el nuevo, el cual tenía tres veces la fuerza y velocidad de un ser humano. No es que tenga mucha importancia este personaje actualmente, ni realmente fueron estos números, o esta saga, que bueno, más o menos son unos 40-50 números, pero importante es la saga Trina, donde enseñan temas religiosos, ya donde se meten. Y bueno, fue un relanzamiento bastante potente. Y todo esto acabaría ya en el número 85 con la saga de Vengadores Desunidos. ¡Ah, qué buena! Donde aquí ya encontramos a una Bruja Escarlata que se le ha ido... Se le va la pinza total. Se le va la pinza y Hulka se le va la pinza. Ojo de Halcón... Muere. Bueno, entre comillas, siempre todo esto de muere en Marvel. Y... Bueno, acaba... Y, sí. Acaba siendo el final de los Vengadores. Exactamente. Como los conocemos ahora. Y empieza después la dinastía de M. Bueno, sí, es que este mismo crea la dinastía de M, que es cuando la Bruja Escarlata decide eliminar a todos los mutantes. Sí, altera la realidad y crea una especie de realidad alternativa en la que todos los héroes son aclamados como... Todos los héroes y mutantes son aclamados como... O sea, están en la cima de la sociedad, ¿vale? Y los humanos normales están abajo del todo. Bueno. Hay algunos personajes que no se acaban de creer esto, por ejemplo, Lobezno, que como ya hemos visto en un montón de historias suyas, es imposible controlarle mentalmente. ¿Vale? Y bueno, vuelvo otra vez al estatus normal. Esto de Vengadores Unidos, lo que creo es que los Vengadores tuvieron que cancelar y entonces aparecieron los nuevos Vengadores, que no era más que otra... O sea, hacer otro número otro uno, lanzamiento, otra alineación, sí. Donde encontramos pues otros personajes, como puede ser Luke Cage, incluso... Miss Marvel creo que también entró en Miss esa Marvel, formación. Spider-Man ya creo que sí, lo meten, lo ves, no, incluso. No, también lo enchufan. O sea, personajes que nunca habían tenido nada que ver con los Vengadores. No, así como otros mutantes. Por ejemplo, lo vendo, lo comento. La bestia sí tiene importancia dentro del mundo de los Vengadores. Es uno de los Vengadores bastante importante. Incluso hace gran equipo con el Hombre Maravilla. La Bruja Escarlata también es mutante y también es historia de los Vengadores. Sí, pero no. Hay determinados personajes que tanto Joan como yo creemos que es que no pintan nada de los Vengadores. Que bueno, la Bruja Escarlata, que nadie se sorprenda si tiene una fe con la Visión, ¿eh? Exactamente. En la Vengadores 3. De hecho, es un matrimonio. En los cómics. En los cómics. Aparte, después de todo Vengadores Unidos, ¿cuál es la gran saga que viene después? Bueno, aquí encontraríamos Civil War, que esta ya sí que es la saga donde se cambió el tipo de hacer sagas, porque ya no era dentro del mismo cómic de los Vengadores, sino que era una colección aparte. Civil War creo que solo son 7 números. Se va introduciendo en, pues yo qué sé, en números de Spider-Man, de Iron Man, se van introduciendo las pautas, pero si tú te quieres leer, solo quieres saber lo principal es Civil War. Si quieres añadir un poco más, había Civil War, era como del punto de vista de un grupo de periodistas, que sí, es Ben Urich, por ejemplo, sí. Y si ya quieres saber más, pues te compras los números que quieres. O sea, realmente eran añadidos a la historia, pero es lo que dice Joan. O sea, si querías enterarte de la historia con leer los cómics de Civil War, del 1 al 7, era más que esta historia es muy grande. Básicamente es Iron Man contra Capitán América. Sí, bueno, pero a ver, todo empieza porque tienes uno de los supergrupos así más chachi guays de la Marvel, que eran los Nuevos Guerreros. Llevaba una temporada que estaban saliendo en una especie de reality que le seguía, en plan el programa este Cops y tal, ¿vale? Durante un asalto a una casa llena de supervillanos de estos masillas que les patean el culo cada 2x3, vale, pues resulta que uno de ellos se llama Nitro, que tiene el poder de explotar. Decir que Nitro es el que le hizo que el Capitán Marvel tuviera cáncer. Exacto. O sea, que tiene cuidado. Historia. Sí, sí, sí. Pues resulta que había tomado una serie de superhormonas y tenía los poderes, pues, bufaos. El caso es que, de resultas de la lucha entre los Nuevos Guerreros y este grupo de supervillanos, en concreto Nitro, pues hay una explosión y mueren como 200 y pico personas porque explotan cerca de un colegio. De un colegio. Entonces, el gobierno con Iron Man a la cabeza deciden que van a hacer un acta en la que todos los superhéroes se tienen que registrar de manera que tenerlos fichados. Sí, ellos te dicen que será confidencial, solo ellos lo sabrán, pero bueno, van a estar fichados. Entonces, bueno, ya se ha adelantado un poco. Iron Man está de acuerdo en esto. Y Capitán América, aunque parezca mentira, es totalmente lo contrario. Exactamente. Porque esto va contra cualquier libertad. Dice que no. Dice que realmente si nos fichan, nos van a poder coger y vamos a estar nosotros controlados. Y él, ya todo el mundo sabe quién es Capitán. En ese momento ya el Capitán América ya era público, su identidad. O sea, no, él no tiene nada que... Exactamente, no tiene nada que... Pero bueno, él defiende que tienen que la libertad. Entonces, todo el mundo se pone de parte de Iron Man y de la política, menos unos cuantos. Unos cuantos superhéroes que se van... Unos cuantos superhéroes que estarían de parte del Capitán América. Y se ve que en cada una de las cabeceras de la Marvel hay héroes que van con Iron Man y hay héroes que se Pero van... Vamos, es que ves la alineación del Capitán América y amigos, es que realmente Iron Man, vamos, tiene... Lo tenía todas las de ganar. Thor no está porque estaba... Estaba muerto en ese momento. Hulk tampoco cuenta. Le habían mandado a unas largas vacaciones al espacio. Y ahí nos encontramos, es más rápido decirlo del Capitán América, está Daredevil, como abogado defensor total de las libertades, está Capa y Puñal, personajes bastante secundarios, aunque Capa ahí demuestra tener bastante poder, Y no recuerdo que estuviera mucho más. Sí, Punisher también está con ellos. Una versión, el hombre gigante negro, ¿sí? que es el único que fallece en esta versión. Exactamente. Y poco más, o sea, Spider-Man está de parte de Iron Man. Exactamente, eso es lo sorprendente. De hecho, en esta saga es cuando Spider-Man revela su identidad secreta. Exacto. Que fue un bombazo y salió es la clásica noticia que salió en todos los periódicos. Pero, y... bueno, la saga va evolucionando y Spider-Man acaba en la parte de los buenos. Uh-huh. Creo recordar que la Visión también está... No me suena haberlo visto en ninguno de los sitios, pero me parece que de estar en algún sitio seguro que estaba con Iron Man. Bueno, hay un combate, un enfrentamiento final... Capitán América no puede ganar, super son más épico. Débiles, es pero una... súper épico, y ahí se demuestra que Capitán América es el que manda y el estratega total. Exactamente. Porque de no tener opciones reales... Es, al final acaba luchando él mano a mano con Iron Man... Y le dará el pulpo. Y le gana el pulpo, exactamente. El resultado no es el esperado, porque es el Capitán América. Y exactamente. Y esta sería, aquí sería un cambio muy grande. Sí, sí, yo creo que es una de las... O sea, el resto de sagas... no suponen cambios radicales en lo que son... A lo mejor añades un personaje más a los Vengadores, otro sale y tal, pero no hay algo radical y tal. En cambio, a partir de esta saga de Civil War, o sea, el cambio es tan radical que se extiende a todas las cabeceras de la Marvel. Sí. Y o sea, esta saga fue tan grande que, bueno, ya hizo que siempre tuviera que ver sagas. Y aquí ya se trajo la siguiente, se fue Secret Invasion. Exacto. Que fue que un plan maestro desde la guerra Kree-Skrull original, los Skrull tenían que vengarse de la derrota y la ayuda de los Vengadores en su derrota. Y entonces hay una serie de Skrulls que se hacen pasar durante un montón de años, haces entender. Sí, son como células dormidas. Aquí, exacto. Maestro Splinter, que es súper fan de Galáctica, pues sabrá lo que es una célula dormida. Hay varios... Skrull que se hacen pasar de toda la vida de por personajes. De hecho, ni ellos lo sabían que eran Skrulls. Y luego hay una serie de Skrulls que hacen... O sea, los Skrulls están trabajando en copiar poderes de personajes y no solo copiarlos y crear un nuevo Thor, no, combinarlos y crean, pues yo qué sé, un cíclope, un Skrull que tiene los poderes de cíclope, Lobezno y la Visión. De hecho, creo que lo llamaban Super Skrull, o sea, teníamos un Super Skrull que tenía los poderes de los Cuatro Fantásticos. Exactamente, y esto eran Super Skrull que tenían poderes combinados de varios héroes. Exacto. Y bueno, hay una batalla final, hay una batalla épica, y yo eso no lo entiendo. En el final, el gran héroe es Norman Osborn. Enemigo de Spider-Man. Enemigo de Spider-Man, que había estado muerto durante 400 números de Amazing Spider-Man. Y... Era el Duende Verde, vamos. El tío que se cargó a Gwen Stacy. El o sea, en el número 122. Exactamente. O sea, es increíble eso. Eso no tiene ningún sentido. ¿Y por qué tiene importancia que se ve? Porque es el que mata a la Reina Skrull. Es el que... Al matar a la Reina Skrull, que no ha hecho nada más que pegar un tiro, ya es el nuevo superhéroe. Exactamente. Universal. Parece que es el que ha salvado a la ESI, entonces todos los le gobiernos... Dan el poder total de S.H.I.E.L.D., que convierte en Hammer, crea sus poderosos... Crea sus nuevos Vengadores o poderosos Vengadores. Que son todos malos, pero estos no es que sean malos redimidos, es que son malos. Son malos, o sea, estamos hablando de que... Pero disfrazados. Exacto. O sea, tiene su ojo de halcón, que es Bullseye, un tío zumbado de la vida. Un hijo de puta, como una catedral de grande. Tiene a... ¿cómo se llama? Piedra Lunar, que se hace pasar por Miss Marvel. Bueno, Piedra Lunar, que ya estaba en los Thunderbolts y estaba más zumbada que una regadera y era una zumbada. ¿Quién más estaba? El hombre radiactivo, me suena que también estaba. El hombre radiactivo, que es un superhéroe chino. Bueno, un supervillano chino. Supervillano, que no sé quién hacía que era. Bueno, todos copian, se hacen pasar por Vengadores originales. Daken, el hijo de Lobezno, sí, haciéndose pasar por Lobezno. Estaba Veneno también. Sí, es verdad. Que se hacía pasar por Spider-Man. Exacto. Con el traje negro. Vamos, que eso era de locos totales. Ahí se crearon los poderes. En ese momento ya los Vengadores se dividieron un poco. Si ya en la década de los 90 se habían dividido con Vengadores Costa Oeste, que no hemos hablado mucho porque... Llegó un momento que había tal cantidad de Vengadores que decidieron hacer una franquicia en Los Ángeles. Sí. Entonces, se supone que la parte de Nueva York pues es más fría y tal, y en cambio Los Ángeles pues es como aquí el sur de España. O sea, tendrían los Vengadores en Bilbao y los Vengadores en Cádiz. Donde el líder sería Ojo de Halcón, el cual se acababa de casar, si no recuerdo mal, con Pájaro Burlón. Pájaro Burlón. Incluso fue Hombre Maravilla, ya que uh-huh. era actor de cine y estaba en Hollywood. Exacto. Iron Man, que no es Tony Stark, porque en ese momento Tony Stark no era Iron Man, sino creo que era James Rhodes. Sí, era Máquina de Guerra, sí. Pero bueno, con el traje de Iron Man era. Exacto. Y bueno, y otra serie de y la verdad es que tuvo bastante números, era bastante curioso. O sea, ver, cogías a los Vengadores y los sacabas de la zona donde habían estado siempre. Luego están los Vengadores Grandes Lagos. Sí, bueno, pero esto es una broma. Sí, más que es una broma, entonces yo... Son una panda de losers que aparecieron en uno de los números de los Vengadores Costa Este y eso, es una panda de perdedores, pero la verdad es que son muy graciosos. Y bueno, después de Secret Invasion se crearon los poderosos Vengadores, los... Bueno, Vengadores Secretos. Vengadores Secretos, que eran los de Nick Furia. Uh-huh. Bueno, se crearon una serie de Vengadores, así muy chulos, tal, pero... Y claro, bueno. Tienes a Norman Osborn como el puto amo, pues el resto de héroes que no estaban de acuerdo con él, pues pasan a ser proscritos. Bueno, la historia avanza, que Norman Osborn vuelve a caer y se vuelve un poco al status quo de, uh-huh. de siempre. Porque ese status no podía permanecer por Eternis. Exacto. ¿No? Y bueno, yo la verdad es que llevo unos años que no estoy un poco fuera de los Vengadores, o sea, conozco bastante más lo clásico que no lo nuevo, porque no me atrae mucho, aunque sé que haya buenas historias, pero no sé. Bueno, yo la última que he leído, que también es una saga que creo que es la que va después de los Vengadores Secretos, es la de... Fairy Shelf. Bueno, está Sigel, que es cuando sí. los Vengadores de Norman Osborn intentan asaltar... La supercárcel de Villanos. No. Donde vive Thor y todos los Asgardianos. Asgard, sí. Vamos. Sí, que sí. Ha aparecido, que lleva una temporada que está en medio de la llanura americana. Sí, en Oklahoma. En Oklahoma, en un sitio de esto. La verdad es que esos cómics están curiosos de Thor, pues están muy divertidos. Te enseño una diferencia entre lo que son los Asgardianos, que son unos vikingos, pumba, los han plantado en medio del oeste americano y pues las típicas movidas que habría entre un pueblo y otro, pues la tienen entre ese pueblo y los Asgardianos. ¿Vale? Y entonces Norman Osborn, eso es, un grano en el culo para él, intenta saltar Asgard con catastróficos resultados. Por cierto, ahora me acordaba, otro de los personajes que estaba en el grupo de Norman Osborn, que no era realmente un enemigo, era el Vigía. Bueno, el Vigía viene a ser, para que lo entienda, un Superman. Es un Superman, sí. Es un personaje tan poderoso que se lo tuvieron que quitar de en medio. De hecho, era un personaje que, en teoría, tiene 50 años de historia, uh-huh. pero que nadie recuerda, porque hay su supervillano, uh-huh. su archienemigo, que es el Vacío, hace que todo el mundo lo olvide. No lo olvide, exactamente. Olvide. Entonces salió en una miniserie, creo, y te iba presentando a varios superhéroes Marvel y el Vigía contaba que había tenido aventuras con cada uno de ellos, ¿vale? Y nada, lo metieron también en el resto del universo Marvel y eso, pues en esta saga, en Siegel, desapareció, murió. Bueno, yo ya tampoco comentaría mucho más sagas. Sí comentaría algunos. O sea, de Vengadores ha habido más de 75 Vengadores, personajes que hayan formado parte. De hecho, muchos de estos personajes eran secundarios de otros sitios y acababan en los Vengadores como miembros activos. Yo quiero comentar unos cuantos, igual no introducir, o sea, a menos decir sus nombres, sería la Bestia, que vendría de Patrulla X, se fue introducida en el número 151 cuando la Patrulla X estaba cancelada. Él ya entró con el pelo azul. Con el pelo azul, sí. Hulka, la prima de Hulk, que ha sido mucho más veces Vengador que no Hulk. El Halcón, que durante una época fue como el Sidekick, aunque yo no lo consideraría Sidekick no. del Capitán América. El Doctor Druida, que tuvo, aunque fue solo una época sobre los 200, números 270 hasta 300, un poquito antes, tuvo su importancia. Bueno, la Cosa, el Hombre Fantástico, la Mujer Invisible lo han sido. Yo creo que estos tres no pintan mucho. Sí, bueno, no lo ha sido. Y no sé qué había pasado en ese momento. Me parece que era después de la saga esta de Inferno. Sí. Que se separaron de los Cuatro Fantásticos. Y en los Cuatro Fantásticos en ese momento estaba Ben Grimm, Mrs. Marvel, pero estaba convertida en una especie como de cosa femenina. Sí. La Antorcha Humana y no sé quién era el otro más. Y una Skrull, es verdad, sí. O sea, era un grupo muy atípico para los Cuatro Fantásticos. Bueno, luego ha sido Vengador la Viuda Negra, la Capitana Marvel, que hemos comentado un poco. Luego, pues, Cersei, Hércules, Mercurio. Luego hay personajes muy... El Espadachín, que tuvo una gran importancia en su momento. Mantis, que también. Dragón Lunar. Dragón Lunar. Es que prácticamente, o sea, no te diré todos los personajes de la Marvel han pasado por los Vengadores, pero sí que bastantes de ellos. O sea, básicamente, los que no han sido Vengadores, seguramente es más sencillo. Vayan a acabar siéndolo, pero por ejemplo, Spider-Man nunca había sido Vengador, ahora lo es hace años. Daredevil nunca ha sido Estuvo Vengador. En un tiempo, pero muy cortito, y le dijeron, ¿quieres ser del grupo? Y dijo, ¿qué? Bueno, el Hombre de Arena ha sido Vengador. También, o sea, tócate los cojones, un enemigo de Spider-Man clásico. Pero bueno, clásico. Ese duró muy poco porque no tenía ni pie ni cabezas esto. Y bueno, quería comentar un poquito. Nos está enseñando Scaflone un GIF de Civil War que aparece el Capitán América con RAR y con Winthrop y Tony Stark con WinRAR. Y debajo pone Civil War. Yo he visto uno igual que aparece el Capitán América diciendo la tortilla con cebolla. Y debajo aparece Tony Stark con cara de circunstancia y debajo pone Civil War. Yo creo que así puede ser la película perfectamente. Pero aquí no vamos a hablar de la película. Y bueno, Yocasta. Yocasta, sí, también. Que es la hermana de la Visión o algo sí, así. Sí, vamos, una copia de Ultron, porque si Ultron, o sea, si la Visión tenía las pautas mentales de Simon Williams, Yocasta tenía las pautas mentales de Janet Van Dyke. Sí. Era un o sea, invento, es hermana de la avispa. Pero fue un experimento fallo de Ultron que quería crear una villana que fuera como su pareja o algo sí. así, y le salió rana, y de hecho de primer número ya era buena. O sea, no ha dado ni una Ultron, ¿eh? No Ultron. Ha dado ni una. No. Porque también dice, entonces lo mismo que la Visión, y es uno de los Vengadores más longevos. Y bueno, para mí decir, si yo tuviera que recomendar qué números leer, obviamente recomendaría empezar, si quieres empezar por los números actuales, comprar algún tomo recopilatorio o demás. Actualmente Panini ha publicado, va por el número 3 del volumen 3. Uh-huh. Son unos 50 números ya. Estos son unos números muy buenos de los Vengadores, la verdad. Se pueden empezar a leer sin tener conocimiento de la historia previa. Son los de Rick Remender, creo. No, son los de Kurt Busiek y John Pérez. Vale. Luego un momento bueno también serían leer los de Roger Stern. Se puede empezar por allí mismo. Ya si queremos... La saga de Kree Skull me suena que está en un tomo entero para poder leerlo. Luego, a ver, también se publican los super tomos desde el número uno de los Vengadores. Sí, pero ya decimos que es que puede ser, se puede atragantar pero uno bastante. Yo por ahí no empezaría. No. Igual comprarme... Tampoco compraría, por ejemplo, si no tengo ni idea, no me compraría el tomo de Civil War. Porque es que no lo vas a catar, sí. No lo vas a disfrutar la historia, ¿no? Yo empezaría a lo mejor por eso, por alguna saga Ultron Limitado, que también está dibujada por Josh Pérez y guionizada por Kurt Busiek. Sí, por ejemplo, esta edición que es una historia autoconclusiva que está muy bien. Y bueno, un poquito así, ¿no? Hmm. Y yo por mi parte ya... Yo recomendaría también... A ver, un cómic que me gusta a mí mucho y que le tengo bastante cariño es el Siempre Vengadores. Que también, si no has leído nada de los Vengadores, pues no lo vas a disfrutar igual. Está guionizado por Busiek y dibujado por Carlos Pacheco. Es que no quería decirlo, ¿eh? Esto no está preparado, ¿eh? Esto no está preparado. Pero yo, el Siempre Vengadores, lo tengo firmado con un dibujo por Carlos Pacheco. Me acabo de correr vivo. ¿Eh? No su jodas. Dibujito del Capitán Marvel, original. Hostia. Me acabo de morir. Pues es uno de mis cómics favoritos. O sea, creo que ha sido la única serie que he tenido entera. O sea, la tengo entera en casa. Algún día a ver si la retapo o algo así, porque eran 12 números sueltos. Sí, bueno, yo tengo la versión en tapas ya. Yo lo compré uno por uno suelto. Y es pues eso, es un recorrido por toda la historia de los Vengadores y la historia es muy buena. La historia es muy buena. O sea, ya te mete ahí a Rick Jones, que ha sido sidekick de todo Cristo. Pero y... Es que en esa saga sale el villano, que es Kang, uno de los villanos superclásicos. Y Mortus... Que es Kang también. Que es Kang también. Ramatut, que es Kang también. Y bueno, yo ahí ya a Kang ya, a partir de ese número, si ves los dibujos, entendéis por qué yo le llamo Kang dos pistolas, porque sí. Lleva dos pistolones el tío, que vamos, es la bestia ese tío. Y un cómic muy bueno. Está fuera de continuidad de los Vengadores. Exactamente, o sea, se puede leer sin ningún problema. Lo que pasa es que, claro, te habla de tantos Vengadores y de tanta historia de los Vengadores que si no sabes algo de un poco de historia, pues no lo disfrutas igual. Pero aún así te lo puedes leer por separado. Y luego un anual, que creo que se sacó aquí también un número, que es muy chulo, que es un número en el que el enemigo es el Doctor Muerte, que utiliza al Hombre Púrpura. Que la historia a mí me gustó mucho, me pareció muy curiosa porque... en esta historia, o sea, el Doctor Muerte consigue vencer a los Vengadores. O sea, de hecho, vence, o sea, se hace amo del mundo. Y el caso es que es tan buen gobernante que está todo el mundo contento, a pesar de estar... El Hombre Púrpura es un supervillano que controla a la gente. Entonces utiliza este control para tener a todo el mundo tranquilo, ¿vale? Pero se ve que es un gobernante que tiene a todo el mundo controlado y eso, pues acaba con el hambre en el mundo, acaba con la pobreza y toda la leche y tal. Y los Vengadores vuelven otra vez, gracias al Hombre Maravilla, que creo que era el único que no estaba controlado, y vuelven otra vez a dejarlo todo como estaban, porque... Se supone que eso, que según el Capitán América, vale, que estemos ahí controlados, pero estamos bajo el yugo de un dictador. Y me parece una historia muy curiosa. Y vamos, de sagas, pues eso, las que veáis en tomos y tal, que muchas de ellas son autoconclusivas y se pueden leer y disfrutar. Bueno, yo ahora ya diría, ya podemos entrar en la otra sección, ¿no? Que sería hablar de nuestros super vengadores, ¿no? Digamos, sí, sí. ¿Cuál es la mejor alineación? Bueno, despertad, chicos, que tenéis que despedir. Bueno, y esto ha sido toda la sesión sobre los Vengadores y ahora os dejaremos sobre este debate de cuál es la mejor alineación de los Vengadores en Vengadores versus Cylons. Buena sesión, chicos. Maestro Splinter, ya puedes volver. ¿De verdad puedo volver? Sí, pero no vuelvas a enseñar eso a Joan, ¿eh? ¿El qué? ¿Esto aquí con Superman? Maestro Splinter, arrancó otra vez. Bueno, y ya vamos con nuestra pequeña tertulia de Vengadores versus Iron. Y ahora el formato será cada uno irá diciendo un Vengador, el otro le responderá con otro Vengador y a ver que si concuerdan mucho o no. Aquí os dejamos. O sea, y por supuesto, si queréis dejar en los comentarios vuestra alineación predilecta, estáis... Invitados, sí. Estáis invitados a ponerla. Vale. Venga, adelante todo vuestro. Bueno, yo la alineación que he preparado no tiene que ver con ningún cómic, aunque seguramente lo vamos a encontrar en más de uno. Y yo creo que he tirado un poquillo a lo clásico, ¿no? Porque a mí me mola mucho unos ciertos... Es que yo creo que vamos a coincidir bastante. Yo también. Hay unos Vengadores intocables, ¿no? O sea, decir que lo hemos hecho sin saber, o sea, cada uno por su lado, sin saber lo que ha elegido el otro, ¿vale? Y yo me he hecho lo mismo que Joan. No los voy a decir por orden de importancia para mí, pero bueno, para mí el Vengador... estaría Iron Man como gran Vengador. De hecho, Vengador clásico, el número uno, está dentro de la triada de los grandes Vengadores. Vamos, mira, aquí ya el primer... lo primero que disentimos. Porque yo, de los Vengadores clásico, he preferido coger a Henry Pym. En la versión de chaqueta amarilla, que es la que más me gusta de todos los personajes que ha llevado. Porque este tío, ya hemos hablado antes, que ha tenido más trajes que... Hombre, yo aquí disiento, porque Iron Man, yo creo que es... si dices Vengadores, Iron Man tiene que estar sí o sí. Sí, sí que es la alma de los Vengadores, la verdad es que sí, pero yo qué sé, como que le cogí un poquito de tirria después de lo de la Civil War, ¿sabes? Hombre, es que ahí se le coge tirria a Iron Man... Vale que tiene sus razones y tal, y es un personaje que muy chulo y tal, pero... Pero si tú te lees la Guerra de Aniquilación... que sería la guerra paralela a Civil War, pero dentro del mundo, del universo. Eso, o sea, cuando Nova llega a la Tierra y Iron Man va a su casa a decirle que se registre... Además se lo dice así, te tienes que registrar. Y Nova, no, o sea, no le parte la cara, porque puede en ese momento partírsela tranquilamente, ya venga el Hulk Buster lo que quiera, puede sacarse porque se la va a partir el Nova. Y dice, ¿pero dónde vas ahora a decirme esto a mí? Sí. O sea, ahí es verdad que el Iron Man patina, pero bueno, yo lo meto en... Por eso, yo elijo a Henry Pym, a la versión de Chaqueta Amarilla, aunque es una versión un poco más loca porque es un alter ego que se creó Henry Pym cuando estaba un poquito tocadete de la cabeza. Que de hecho ha habido un personaje que fue villana, con el mismo nombre y mismo traje. Es que ha tenido bastante... O sea, es uno de los 5 tíos más inteligentes del universo Marvel. ¿Vale? Es el que hemos dicho, es el creador de las partículas PIM, que pueden hacer crecer o reducirse objetos, crea Ultron y tal, y un montón de inventos del universo Marvel son suyos. Es un gran perdedor, porque realmente casi todo le ha ido mal, ¿eh? Sí, no. Ha tenido movidas de la leche. Y yo qué sé, o sea, de elegir a uno de los originales, yo lo elegiría a él. Venga, pues ya que has dicho el hombre gigante, bueno, Chaqueta Amarilla, yo voy a decir a la avispa. Vale. Que yo creo que... Aparte de ser también Vengador original, aunque fuera en el momento fuera bastante ridículo su personaje, sí que cogió mucha fuerza, ha llegado a ser líder y jefa de campo bastante importante. E incluso tuve que ponerle las pilas a Hércules, porque Hércules no aceptaba su liderazgo. En la saga de Asalto a la Mansión, Hércules no aceptaba su liderazgo, pero bueno, lo acaba aceptando y es una mujer de armas tomar. Es un personaje que ha sido bastante desaprovechado. Y en el cómic este que hablábamos de Siempre Vengadores, de hecho, es la jefa del grupo, la que elige Rick Jones para que sea la líder del grupo. Y yo creo que era algo que tenía bastante merecido. ¿Vale? Bueno, ahora que has comentado esto tú de Hércules, el que elijo yo ahora es Hércules. ¿Por qué? Porque es el clásico superhéroe con el que puedes salvar el mundo y luego irte perfectamente de cañas con él. Es un kinky, ¿vale? No. Un mujeriego. No. El tema de la autoridad lo lleva fatal, como hemos dicho y tal, pero es un tío leal y sabes que va a estar ahí por Dios. Y aparte, eso, pues es el hijo de Zeus, coño. Bueno, pues yo, en vez de hijo de Zeus, he preferido al hijo de Odín, a Thor, que yo creo que en mi sitio ideal tiene que haber pesos pesados y Thor es el peso pesado principal de los Vengadores. O sea, para mí ni Hulk ni nada, o sea. Sí, la verdad es que es el Vengador más poderoso. Es el Vengador, a mi entender, más poderoso que ha habido nunca dentro de los Vengadores. Ni Iron Man ni nada, o sea... Uh-huh. A ver, si Hulk estuviera, pero es que Hulk no lo considero yo un Vengador. Entonces... Aunque no. Sea... Lo ponen como fundador, pero realmente... No. Está un número y está... Es la razón por la que se fundan. Pero realmente fundador yo no lo consideraría. La verdad es que... Vale. Esto que ha dicho de peso pesado, vale, pues mi peso pesado para los Vengadores sería Hulka. ¿Por qué? Pues porque también era un personaje que andó más atrancas y barrancas, o sea, tuvo bastantes números y tal, pero realmente cuando le dieron un puesto de algo más de responsabilidad fueron los Vengadores, ¿vale? Y aparte tener una abogada en el equipo, pues siempre te viene bien. Cuando acabas arrasando Nueva York y necesitas arreglar papeleo, pues ahí la tendrías a ella para poder hacerlo. Y aparte de eso, es una Hulk femenina con toda la inteligencia de una persona normal, ¿no? Y en Vengadores Unidos se volvió loca y vamos... Y acabó con la visión ella sola, o sea, la partió en dos. Y destruyó media ciudad y demás, o sea, vamos... Sí, vamos, que no la quisiera tener como enemiga. No. Bueno, yo aquí, ya que has dicho la visión... Pues meto a la Visión, que ha sido un personaje que ha dado bastante juego dentro de los Vengadores. No solo por ser el hijo de Ultron, por tener las patas del Hombre Maravilla, por haber estado casado con la Bruja Escarlata. Es un peso pesado, es de los más fuertes de los Vengadores, porque es un cambio de poderes. Que es el poder si habéis visto la peli, igual no lo habéis entendido cuáles son sus poderes. Tiene el poder, porque es el poder más, es un poder chulísimo y no lo han aprovechado la peli. Es el poder de controlar la densidad, entonces puede pasar a ser como un fantasma. A la fuerza del diamante. Entonces puede volverse material cuando ha atravesado a un enemigo. Entonces, vamos. Lo destroza. Puede disparar rayos. No, eso no es una gema del infinito, lo que lleva en la cabeza. Pues bueno, está bien metido en la peli. y puede disparar rayos con la gema que lleva en la cabeza. Vamos, es bastante poderoso sí. El tío. Pues en este coincidimos, porque yo también es uno de mis personajes favoritos. Aparte de eso, que también es uno de estos personajes que empieza como malo y acaba redimiéndose y ayudando a los Vengadores y formando parte de los Vengadores. De hecho, tiene una saga en la que toma el control de todos los ordenadores de la Tierra y... Bueno, ese se vuelve malo. Sí. O sea, vuelve otra vez a... Bueno, consiguen pararle los pies y evitar que cause un mal mayor. Bueno, en mi siguiente sería La Bruja Escarlata. No se entienden unas Vengadores donde esté una Visión y no esté la Bruja Escarlata. Estoy de acuerdo contigo y también la añado. Aunque la Bruja Escarlata se divorciara de la Visión, tuviera una affair con el Hombre Maravilla... Acabó en sus brazos porque la Visión, decir que durante la estancia que... O sea, cuando fueron dos personajes que se lo llevaron a la Costa Este. Y una de las sagas de los Vengadores Costa Oeste, fue que la búsqueda de la Visión, en la que la Visión se desaparecía y resulta que la habían desensamblado. Y cuando volvieron otra vez a ensamblarla no era la misma, no, o sea, había desaparecido lo que era la Visión que la Bruja Escarlata conocía. Entonces, pues la relación entre ellos acabó enfriando, por eso de ahí que se acabaron divorciando los dos. Mi siguiente sería el que intentó tener el primer affair romántico con la Bruja Escarlata, que no duró ni medio número porque no tenían química, fue Ojo de Halcón. Para mí el primer villano redimido, aunque la Bruja Escarlata también lo fuera, la contrapartida del Capitán América, líder, pero que sabe asumir las órdenes y era un personaje bastante chulo. Cuando cambian a Ronin no me gusta. A mí tampoco. Cuando llegó a cambiar sus poderes porque veía que era muy débil con solo disparar flecha, aunque fueran especiales y tal. Entonces decidió tomar el suero de hombre gigante. Y durante bastantes números le llamaban Goliat y asumía el rol del hombre gigante. Porque los Vengadores necesitaban fuerza. Incluso hay una saga donde tienen que... Creo que es en la Guerra Kree-Skrull, donde hacen equipos y dejan afuera algunos Vengadores. Porque como reservas, y a Ojo de Halcón lo dejan de reserva, porque no tiene la fuerza suficiente. Y entonces se toma vuelve como Goliat en la segunda guerra de Kree-Skrull. Porque él quiere estar allí y sabe que como Ojo de Halcón no va a tener ninguna opción. Aunque para mí sí las tiene. Y... No, luego eso, los Vengadores Costa Oeste es el líder, de hecho le eligen a él como líder y lo hace muy bien. Y no tiene nada que envidiar a otros superhéroes que tengan poderes. Él realmente el poder que tiene es que atina todas las flechas que lanza, pero bueno, no es poco. Vale, yo a este no lo he elegido. En su lugar yo he metido a que lo tenía aquí. La Bestia. No, la Bestia no. Pantera no. Negra. ¿Por qué? Pues porque para empezar es rey. Eso siempre mola mucho. Es señor de Wakanda, que es un país ficticio que está en el centro de África, que es el único que tiene un material que en los cómics Marvel pues se ha utilizado en un montón de sitios, que es el vibranium, que es un metal que tiene la propiedad de poder absorber las vibraciones. Entonces hay bastantes enemigos que lo quieren tener. Es el único país del mundo que tiene todos los recursos de vibranium. Con lo que pasa que a pesar de ser un país de África, es un país de los más ricos del mundo y súper tecnológico. Entonces, ves que tienen todos, pues te vas a Wakanda y ves el típico Titi hecho con cuatro ramas de árbol y tal, y debajo tiene un superordenador y cosas así. Y luego, aparte, el propio rey, Pantera Negra, pues tiene la fuerza y la velocidad de una pantera, con lo que mola eso, y... Es experto en cuerpo a cuerpo. Experto cuerpo a cuerpo. Además, hay que respetarlo porque es el personaje que Daredevil decidió que lo sustituyera cuando él abandonaba ese Daredevil. Exactamente. Y de hecho, era Pantera Negra con la numeración de Daredevil en... A esos cómics los he leído yo. Sí, es verdad, que está en la cocina del infierno, está muy bien. O sea, que Daredevil te elija como... Sí, sí. De hecho, está en la cocina del infierno y en esa época no era rey de Wakanda. Creo que le legó la corona, no sé si una hermana o algo así. Mujer, creo. ¿No era la...? No, me parece que el manto de Pantera Negra lo llevaba una hermana suya o un familiar suyo. Pero vamos, el caso es que él está sin poderes, en medio de la cocina del infierno. Y la verdad es que esos números estaban muy chulos. Estaban muy chulos. Y bueno, y mi... Bueno, ya... Vengador clásico, el Capitán América. Yo también lo he elegido. Este tiene que estar... Es que tiene que ser el líder. En cualquier alineación, ¿no? ¿Y por qué? Porque es el... O sea, hay números donde... No me acuerdo qué historia era, donde tenían que decir a quién seguir. Creo que eran las Secret Wars, que don... No sé quién se opone a que el Capitán América sea quien lidera, y el Thor dice, yo voy detrás del Capitán América. Y si Thor te lo dice, te va a tener que callar, porque vamos. ¿No es si es Magneto, que también lo pone en el bando de los buenos? Sí, creo que era Magneto. Creo que era Magneto. Es que, claro, en esta saga, bueno, tenéis mi mogollón de podcast donde podéis escucharla, porque la verdad es que es una saga clásica, clásica, clásica. Aparte de toda la historia que viene detrás, que básicamente sería que querían vender muñecos y no sabían cómo hacerlo, y entonces se sacaron de la manga esta saga, ¿vale? Bueno, pues dividen, cogen a un montón de superhéroes de la Marvel y a supervillanos y los ponen juntos en un planeta para que se den de toñas, hasta que no quede nadie vivo, ¿vale? Y nada, pues en el bando de los buenos aparece Magneto y nadie tiene ni puñetera idea porque ha acabado ahí. Y bueno, eso, creo que es el que se queja de que el Capitán América, ¿por qué cojones tiene que liderar a todos y tal? Hasta que le para los pies Thor. Y es que es el líder. Aunque no tuviera poderes y tal, que en muchos casos ha pasado. De hecho, ha habido muchas fases del personaje en la que no tenía super fuerza ni nada parecido, o sea, no era ni el más fuerte ni el más rápido y tal, no sé cuánto, simplemente tenía habilidades de... la habilidad es cuerpo a cuerpo, de entrenamiento que tiene, y aún así, simplemente por estar ahí, era el referente del grupo. Y así lo han reflejado pues en todos, en cómics, en películas, en videojuegos, en todo tipo de sensaciones, por algo será. Bueno, tampoco hemos variado mucho, ¿no? Bueno, cuatro. Ya son bastantes. Sí, ya son bastantes. Bueno, yo decir que algunos de ellos he quedado fuera con todo el dolor de mi corazón. Porque, por ejemplo, a la bestia que la comentabas antes, no sé si fue el primer mutante que entró dentro de la alineación de los Vengadores. Y además era un personaje muy gracioso. No, mutante no, porque está Mercurio y la Bruja. Bueno, vale, sí, también. Vale, vale, pero vamos, que se ganó el espacio. Aparte de decir que no solo es un personaje que pues tiene pinta de... En el momento en el que están los Vengadores, que parece un hombre lobo azul. Sino que aparte también es uno de los personajes muy inteligentes dentro del universo Marvel. O sea, está a la altura de Mr. Fantástico, de Henry Pym e incluso del Doctor Muerte. Y se nota. Se nota, a pesar de que lo pintaban como eso, como un fucker, porque cada dos por tres estaba ligando con alguien, con el tema este del pelamen. Hombre, a mí me ha sabido mal dejar fuera pues a la Viuda Negra, que ha tenido grandes momentos, el Hombre Maravilla, la Bestia también, Hércules... Que tú, bueno, tú seas y lo has metido. La Capitana Marvel, porque aunque sea bastante concreta en una saga, en la saga, no la actual, sino la... Porque la actual Miss Marvel a mí no... Yo no he leído nada, tengo ganas de hacerlo y tal. No me desagrada, pero no me acaba de... No me acaba de gustar tanto. La han mandado al espacio y parece más un héroe espacial que... Mercurio, que aunque... Este ya sería más secundario, ¿no? Sí. No me metería tanto. Este es un malo arrepentido que se ha arrepentido de ser también bueno varias veces. Sí, porque sí, vaya sí. Tela. Y bueno, y yo, una cosa que hemos comentado al principio del podcast, que de John Romita, bueno, lo voy a comentar porque no lo había comentado, ya, lo de John Romita Jr., padre, cuando dibujaba los cómics románticos, bueno, pues dibujado uno que salía Patsy Walker. La cual acaba siendo vengadora como Gata Infernal. Exactamente. O sea que se recupera un personaje de todos los sitios. Aquí no se tira nada. Y tiene bastante gracia y un personaje bastante interesante. Sí, sí, sí. Mira, otro, ese era uno de los personajes. Fue defensora. Sí, exacto. Entonces, mira. Es de bajo nivel, pues bueno, ahí está, dándolo todo. Bueno, de ese tipo de personajes también hubiera querido yo meter a Tigra. Que también era un personaje bastante curioso. Además, un poco parecidos, ¿no? Sí, aparte, bastante parecidos, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es que hay tanto donde elegir que... Bueno, pues... Ahora que... Yo veo tus Vengadores contra mis Vengadores en una partida de Heroclix y a lo bestia, ¿eh? Sí, sí. Eso sí. Hay que grabarlo en vídeo. Joder, vaya. Sería durillo, ¿eh? Sería durillo la partida. Pero bueno. Pero bueno, tú has metido bastantes pesos pesados. Hombre, tú llevas a Hércules... Y a Hulk, bueno, yo llevo a Thor y a John Mann, que la verdad es que cubren bastante. Tu chaqueta amarilla yo creo sería el Vengador más débil. Sí, pero es versátil. O sea, lo que tenía es que cada dos por tres te sacaba algún truco de la manga y tal. De hecho, una de las de los alter egos de Henry Pym era un personaje que llevó en Los Vengadores Costa Oeste, que era cutrísimo, que simplemente era era Doctor Pym, o sea, no se puso ni nombre ni alas ni nada, y el cual traje consistía en un mono con un montón de bolsillos. Entonces de cada bolsillo sacaba un objeto diferente y lo hacía grande con las partículas Pym. Y yo creo que ha sido la peor el peor alter ego que ha tenido. Y mira que ha tenido, ¿eh? Pero en figurita de Heroclix está y es buena. Sí. Pues mira. Y bueno, yo hasta aquí ya un poco Vengadores. Sí. Ya creo que me ha hablado mucho ya. Sí, sí, yo creo ya bastante Vengadores ya por hoy, ¿eh? Bueno, y ahora ya seguiremos con la siguiente minisección también, que hablaremos del juego de mesa 21 Mutines Art Edition. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny. I find it kind of Bueno, vamos con la última sección. Ahora toca el... No. Ahora vamos a hablar de piratas y de motines. ¿Qué has hecho, Joan? ¿Qué has trastornado a Sprinter con tanto patente de corso? Que no había traído eso aquí. Bueno, la verdad es que después de quemarlo me he quedado más a gusto. Sí, pero mira cómo lo has dejado al pobre. ¡Al abordaje, mis valientes marineros! ¡A pasarlos por la quilla! Bueno, y ahora ya vamos con nuestra sección que hablaremos del juego 21 Motines. Y por como siempre, empezamos con los datos técnicos sacados. ¿De dónde? De la BGG, para variar. Bueno, este juego, esta gente os va a sonar. Diseñador Pere Pau Lloseta, artistas Xavier Carrascosa, Chechu Nieto y Pedro Soto, publicado por Asylum Games en el 2013. Un juego euro de 2 a 5 jugadores de temática pirata. Bueno, componentes. Un tablero, ¿no? ¿Monedas de cartón? No, de cartón no, de plástico, que parece un frisbee. Es verdad, perdón. No, para los... No vale 30 euros el juego, creo. Y lleva... Es verdad que el tablero es un poco regulero, pero las monedas, madre mía, macho. No, y trae bastantes componentes, tampoco... Bueno, tiene los cubitos y tiene los setas de cartón y cartas. Y tiene dados, sí, tiene dos dados, ¿no? No. Claro. ¿Dados? Claro. Cuando te mueves el lote... Ah, sí, verdad, sí, dos dados, sí, verdad. Tienes razón, son dos dados. Miguel, no te enteras de nada del juego. ¿Qué pasa hoy? Pero te he jugado... He ganado dos veces. Es verdad. Dos partidas, dos victorias. Es triste, sí. Me he retirado invicto. Bueno, pues nada, material es eso, está bien. Sí, para el precio que tiene, calidad-precio está bien. Sí, esto es un euro así súper simplillo, puede ser que sea uno de los euros más simples que hay. Sí. Para introducirse va muy bien, no hay que pensar... Tienes diferentes zonas para hacer diferentes cosas. Hay, digamos, hay un capitán que el capitán dice, pues voy a ir a esta zona y es la única zona que puedes ir, más luego hay otras dos zonas especiales por si no queréis ir ahí. En la zona del motín o la zona del camarote o algo así se llama, por si no quieres amotinarte, pues puedes ganar una moneda o algo así. Amotinarte, dependiendo de donde te pongas, serás el siguiente capitán o no. Claro, porque en la zona de motín hay varias subzonas cada cual más cara. Entonces, el que se ponga la de más arriba, al final será el capitán. Claro, a cada cual cuesta más caro. En monedas. Sí, sí. Tienes que pagarle en monedas. Moneda. También te dan puntos de victoria a cambio. Bueno, con eso se puede jugar. Dice, bueno, me arriesgo, me pongo una zona baja, pero a lo mejor el de al lado pues se la juega y se juega todas sus monedas a la zona más alta. Hay que decir que cada turno que seas capitán vas a robar una carta que te va a dar un beneficio. Tanto en ese comillas. Tanto en ese momento como al final de la partida. Uh-huh. Cuantas más cartas tenga, mejor. En esencia, el juego va de hacer puntos. Un euro. O sea, sí. Que, bueno, la zona más importante para hacer puntos supongo que sería la del mercado negro, ¿no? O sea, tienes que ir a por gemas y a intercambiarlas en el mercado negro. Es la manera de hacer puntos aquí, ¿no? Efectivamente. Y poquita cosa más, es decir... Hombre, también te suele dar bastantes puntos. Conviene ir a hacer el capitán muchas veces. Claro, porque hay porque piensa que las cartas te van dando puntos al final. Hay alguna carta muy bestia que según las cartas que tengas te dan muchos más puntos. Y como tengas esa carta dos veces... ya es que es la hostia. Le das la vuelta al marcador del tablero. Y si te toca al principio, que sabes que tienes que ir a hacer el capitán sí o sí, pues ya vas... No, está bastante bien. Además, las decisiones son fáciles porque directamente el capitán va a un sitio. Entonces, tu decisión es ir a donde ha ido el capitán o ir al motín. O al camarote. Camarote solo se coge cuando directamente es que no puedes ir al motín. Cuando no tienes nada. Sí. Luego, también tiene la temática esta del ron, que lo necesitas, pero no te puedes pasar cogiendo ron porque al final de... Es verdad, al final todo el ron que te sobre, puntos que te quitan. Hay que decir que el juego te recomienda 21 rondas, por de ahí el nombre. Uh-huh. Y luego te dicen que si quieres que el juego dure más, pues pones más cartas. Hay más de 21 cartas. Sí, de hecho hay casi el doble, creo. Para lo que tú quieras. Para que puedas jugar más. No hace falta, yo creo que 21 está bien. Media hora, ¿no? Debe durar. Sí. 45 minutos. Sí, sí, por ahí. Hombre, a lo mejor alguna más. La segunda que jugamos, que pusimos unas 10 más o eso, tampoco se alargó mucho más. No, porque es que es súper rápido el turno, dura medio minuto. Y lo bueno que tiene el turno es que realmente es al capitán decidir aquí, el siguiente pone. Bueno, venga, empezamos. El capitán ha ido aquí, pues, por ejemplo, el de coger cofres, tira los dados. Vale, coge, el siguiente, ya. Puedes ir súper rápido. Sí, no, es más, si has ido a hacer el motín, por ejemplo, y el capitán ha ido a coger cofres. Ya mientras está cogiendo cofres, ya podéis ir haciendo el motín. Coge la carta y todo ya directamente, sí. Que puedes aligerarlo, no te vas a pegar con el otro. No, el juego corre bien, interacción en los motines. Sí, los motines. Hay que decir que también hay una cosa que está bien, que es que anulan, digamos, la zona donde haya ido el capitán. Ah, sí. Para la siguiente ronda esa zona está anulada. Sí. Sí, es una mecaniquilla. Es una cosa para decir, para que no vaya siempre a lo mismo, por decirlo así. Sí, para que no vaya siempre a las gemas o siempre al tesoro. Sí, sí, sí. Y bueno, poco más que decir, ¿no? El juego está entretenido. Yo, si quieres, le doy la nota. Yo. Le voy a poner un 6,5, un 7. 6,5, 7. O sea, está bien, el juego está bien. Andaría. Yo también creo que andaría por eso entre un 6,5, un 7. Yo lo pondré 6,5, porque el juego está bien, es barato, para lo que traes, barato. Las monedas de plástico están como, joder, como demasiado bien y todo, ¿no? Uh-huh. Las puedes usar para otro juego y todo, está muy bien. Y nosotros lo usamos para un regalo temático, ¿no? Efectivamente. Al Capi. Al mismo que le regalemos el paquete de corso. Ahí fracasamos, pues con este triunfamos porque estaba bastante bien. Es que, y mira que este también éramos reacios, ¿eh? A cogerlo. Porque no sabíamos cómo, no sabíamos... Ah, por cierto, no has dicho que es la AR Edition. Ah, sí, es verdad, es la AR Edition, que ha cambiado la normal. Puede que en el tablero, porque creo que en Bislúdica escuché que el tablero era una mierda y en este tablero nuestro no es una mierda. No tengo absolutamente ni idea. Igual cambia eso, no lo sé. Bueno, ahora nos toca este año a ver qué le regalamos. Es verdad que dentro de menos de un mes, medio mes, toca. Bueno, recomendadnos juegos de tablero de piratas y cosas de esas. Efectivamente, venga, queremos ver esos comentarios. Baratitos, ¿eh? No me jodáis. Sí, sí, sí, que la economía está muy mal, ¿eh? Pues nada, eso. Bueno, ¿tú qué le pones? Yo le he dicho. Ah, también, vale. También un 6,5, 7. También a lo mejor me quedaría más en un 6,45, ya que ponemos décimas. Sí, bueno, vale. Sí, sí, ponemos décimas, centésimas. Sí, Joan, no nos mires así. Me obligaron a decidir a poner décimas. Ya no vamos de 1 a 5, vamos de 1 a 10. Eso, sí, está bien. Además es barato. Es un juego que si lo tienes en la ludoteca, pues vas a jugar alguna vez seguro. Sí. Porque es un juego... No es para principiantes, pero es un juego muy fácil de coger. Puede ser para principiantes, ¿no? Yo creo, como no hay tanta decisión. No, hay dos. O me abotino o sigo al capitán. Sí, sí, sí. Y tarde o temprano te tienes que amotinar. Está claro. No ganarás si nunca haces motín. No puedes ganar. Pero bueno, como siempre, alabando el juego español, ¿no? Sí, no, que está muy bien hecho y muy bien ilustrado. El mapa está muy... El mapa del tablero está súper bien dibujado y todo, ¿eh? Uh-huh. Pues bueno, pues esto es todo. Ahora os dejamos con el Cilo recomienda, que Joan se quiere explayar un poco. Que viene como ahí con una escopeta y todo lleno de polvo. Sí. No sé dónde puta sí, viene. Sí, sí, ¿eh? No sé, he escuchado un ruido muy raro por la calle, ¿no? Un V8 de eso, ¿cómo es que es un V12? ¿Un qué es eso? ¿Un coche ese? Un V8. Imperator Furiosa. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, y ahora ya vamos con el Cilon Recomienda. Y aquí, maese Joan, ¿tiene algo que deciros? Venga, ya que hace tiempo que no he participado en los programas, ni en esta sección, creo recordar, ¿cuántos me he perdido? Ni yo tres o cuatro, ¿no? Tanto padre, tanto padre, tanto Clash of Clans, claro, es lo que tiene. Dos programas, estás perdido. Sí. No, venga, vamos a recomendar la que yo creo que es y va a ser durante este año la mejor película. Y en Mad Max, Fury Road. O sea, vosotros sabéis, acabamos de hacer un programa gigantesco de Los Vengadores, super fan, pero es que Vengadores 2 comparado contra Mad Max, es que no tiene nada que hacer. Mira, Vengadores 2 te la vas a pasar bien, pero Mad Max, eso es una locura. Es la mejor acción, el guión está escrito en una servilleta, pero es que te da igual. ¿Como el contrato de Messi? Más o menos, sí. Pero es una locura total, sí. El director, o sea, es el mismo director de la saga. El malo es el mismo malo de la primera. No hace el mismo personaje, es el mismo actor. Caracterizado, no se reconoce. Pensemos que es un actor que tiene unos 70 y largos años, ¿eh? Vale, tanto. Pero es que es una locura. Charlize Theron lo hace súper bien. Imperator Furiosa. Charlize Theron hace un buen papel. Charlize Theron hace un papelazo. Sé que gente critica a Tom Hardy, pero no sé por qué. Yo la he visto en versión original. Dice 12 frases, no dice más. Todos los personajes están súper bien hechos, bien escritos. Que aunque el guión sea muy sencillo, es que la acción es que se lo lleva todo. La fotografía perfecta, unos colores... anotado por unos colores muy vivos. En vez de tirar a peli oscura, no. A lo tétrico han ido no, han lo tirado contrario. A todo lo contrario. Unos colores... Que se vea la acción, la cámara no se vibra, no se mueve nada, eso está más quieto. Vamos, no... Perfecta. No hay brillos, no hay chispitas paseándose por la pantalla a lo boniato ese de Star Trek. JJ. Vamos. JJ, Dios. Sí, sí, sacrilegio, pues, sacrilegio. El Miller les ha dado dos patadas en los huevos, pero con esta peli directamente. Creo que por lo que he estado mirando, es verdad que la recaudación no les está acompañando mucho, especialmente, no está destacando mucho. Ya Miller ya ha dicho que si funciona en taquilla va a hacer la segunda sí o sí, que la tiene pensada. Y ojalá funcione y gaste el dinero que están recaudando, porque es que está muy bien hecha. Recomendable al 100%. Recomendable en cine. O sea, que no la bajéis, ¿no? No, es cine, no. Piratería, no. No, o sea, esto pide... No es que no pide ni casa, aunque tenga la tele de 65 pulgadas. No, ves al cine, de verdad, que esta peli es para disfrutar en el cine. Bueno, y ahora ya os dejamos con las divagaciones del Cilón. 14. Bueno, y ahora ya vamos con las divagaciones del Cylon. Yo no tengo nada que decir, punto. El siguiente. Bueno, yo voy a hacer spam, porque lo que es hacer algo útil tampoco he hecho. Como ya habréis visto en el de este del Facebook del Cylon, pues tengo un canal. He hecho un canal de donde voy a poner juegos en solitario, para que la gente vea, la poca gente que hay interesada en los juegos en solitario, pues que vea, yo qué sé, pues los juegos que tengo y cómo se juegan a estos juegos. De momento tengo dos juegos, que son el Sentinels of Multiverse y el último que he hecho es el Firefly. Estoy con una cámara prestada, un tipo de segunda mano, pero creo que el de Firefly se ve mejor, ¿vale? He puesto la cámara diferente y se ve mejor. Me ha quedado muy bien. Me ha quedado más corto y me ha quedado un poquito mejor, creo yo. Y nada, para que veáis cómo son los juegos en solitario. Lo buscáis y os suscribís, ¿vale? En el Facebook tenéis el nombre, se llama Splinters solo, ¿vale? Sí, alguna vez haremos otro juego en solitario. Sí, sí, ya haremos canal tipo, bueno, no sé, ya pondremos algún nombre al canal de juegos para dos, a lo mejor. Te podrás llamar Splinter and Friends. Splinters por dos o algo así. ya haremos, ¿vale? Splinter with love. No sé, y a ver qué más tenemos por aquí. Yo spameo también, ya que... Venga, vamos. Yo creo hace una semana, lo para que no había venido aquí a poder spamear. No, ya hace dos, ¿no? Hace tres o cuatro ya. Ah, vale, ya. He creado una página de Facebook de Heroclitch, pero un poco diferente, ¿no? Para quien quiera recordar o conocer miniaturas que de los inicios del Heroclitch, que ya nadie jugará, o sea, nadie los verá jugar, pues he creado una página que podéis encontrar si buscáis por Facebook poniendo Retro Heroclitch. Y allí pues cuelgo fotos que hago de mis miniaturas y las comento y represento algún combate y poco a poco tengo algunas ideas, lo que pasa que no... También he visto que has puesto alguna pregunta de quién es esta peana o algo así, ¿no? Sí, para ver si alguien se acuerda. Esas entradas están chulas. Pero la peña se acordaba, ¿eh? La peña... Sí, sí, no, sí que... Aparte de las pistas que ponías, tampoco eran muchos, así que se acertaba la gente. Sí, sí, sí. Y bueno, y voy a ir poniendo unas cuantas fotos más y a ver si relanzo un poco la página. Ya sabéis, todo el mundo a suscribirse al canal de YouTube de Master Sprinter y a la página de Facebook de Joan. Ya estáis tardando. Aunque no veáis los putos vídeos ni veáis las fotos, da igual. Dadle a like. Miros, coño. Like. Bueno, ¿algo más? Yo no sé, yo sé nada. Bueno, sí, nada. Tú tienes que decir algo más. Muy importante el día de hoy. Muy importante el día de hoy. Sí, sí. Hearthstone. Ah, sí, sí, sí, sí. Hay unos paquetes que hacen un podcast que se llaman... ¿cómo se llaman? Que no cunda... Que no cunda el pánico, ¿no? Eso mismo. Sí. Que no panda el cúnico. Y que sí, Pánico del Túnel. Y decían que sabían mucho el Hearthstone y no sé qué cuántos. Y ayer les reté y les partí la cabeza. Solo quería decirlo por si nos escuchan, que no nos escuchan, pero yo que sé. Que conste que es con amor, ¿eh? Que quede constancia de esto. Paquetes. ¿Vale? Ya está. ¿Qué le ha ganado con tu roboto? Roboto Priest. No, tengo no. Más mazos, pero... No con el mini roboto ese. No, lo he quitado ese el mini pequeño roboto. ¿Que le has quitado el mini roboto? He quitado el mini roboto, he puesto otro mejor. He puesto el boxeador, el roboto, algo así. Cada vez que curas hace un punto de daño a alguien random enemigo. Joder. Está bastante bien, ¿eh? Combinado con las novas y todo eso, está bastante bien. Joder. No hay nada como viciarse y tener 200 cartas. No, ya veo, no. Cada 2x3 nos está enviando... Hostia, el parroquiano lúgubre es un hijo puta, macho. Es una puta pasada. Nos está enviando fotos de su combate, vamos, y es que yo creo que barre todos. No barro todos. Yo, las fotos que se envío son cuando gano, pero cuando pierdo claro. No hago foto, ¿sabes? Pues envía alguna cuando pierdes, tío. No. Para ver de qué manera pueden vencer al roboto ese de mierda y al parrocano. Se puede vencer, si gano la mitad y pierdo la otra mitad. Bueno, pues... Yo lo que hice esta semana, el sábado... Irte de viaje. No, bueno, ya volví. Es que es lo que tienen los empresarios. Ya, bueno, pero... Semana Suiza, Andorra... Todo el día contando que estoy de viaje. Preparándome para el hype que me está haciendo todo el mundo acerca de la película nueva de Mad Max, pues empecé a ver la 2, la de Guerreros de la Autopista. Y al otro tanto me tragué la 2 y la 3. La 3 es complicada, a mí nunca me... Hostia, la 3 hasta el momento de la Cúpula del Trueno, bueno, de puta madre. Ya, pero... Aparecen los niños esos perdidos, que su puta madre, y es que la película pega un bajonazo, pero gordo. No sé qué... Pero eso sí, en ambientación se nota que hay bastante más perras que la otra. pero bastante más. Habla, Joan. Es que en esa peli el director, hasta la cúpula, era el Miller. Uh-huh. Y en esa parte dejó la dirección de la película. Ah, no lo sabía eso. Sí, sí, porque había muerto el productor de la película, que era íntimo amigo del director. Entonces... no tenía cuerpo para seguir. Exacto, abandonó y... hostia, pues se nota bastante, ¿eh? Porque el ritmo que tiene la película a partir de ahí es completamente diferente. Sí, sí. Pues es completamente gran diferente. Gran parte de culpa es eso. Uh-huh. Pero vamos, eso, y esperando, todo el mundo me dice que la película nueva es la hostia, mucho hype, que voy a salir encantadísimo y tal, y bueno, después de, no voy a decir decepción de los Vengadores 2, pero... dilo de Vengadores 2. A ver, decepcionado no estoy, pero porque no es la película, pero no es los Vengadores 1, exactamente, o sea, es, la primera tenía la sorpresa de juntar a todos esos personajes que tú habías visto sí, de pequeño. Voy a decir una cosa, Mercurio mola más aquí. Que en X-Men. No estoy de acuerdo contigo. Es que, a ver, el poder de X-Men, eso no es Mercurio. Es un tío que para el tiempo. Pero no para el tiempo porque corre a través de la pared. No es verdad. Eso no es verdad. Yo quiero ver un tío que corra rápido. Y que corra. Y que se vea que va rápido. Creo que no, la han no quiero ver uno que va lento porque hace que los demás vayan más lento. Son dos maneras de presentar. De todas maneras, te diré que no sabía yo, que luego lo leí, que por lo visto en el llegaron la Marvel y la Fox a un acuerdo... y se han repartido los personajes, por eso no sale la Bruja Escarlata en... sí, pero en la peli de Vengadores no le llaman Mercurio en ningún momento. No, le llaman Pietro, todo el rato Pietro. Aunque lleve el traje más parecido de Mercurio. Exactamente. Pero bueno, ya te digo, la película es un festival de hostias. Ultron es muy fácil de matar. Ultron es muy fácil de matar porque... o sea, es que ¿para qué quieren Minions? Saca a Ultron a lo bestia. Y es que él solo... que se ve, le dé todos los martillazos y ni la bolle. Es así Ultron. Exactamente, porque está recubierto, está hecho de adamantium. O sea, del mismo material que está hecho los huesos de Lobezno. O sea, que cuando está así a full, no ni martillazos ni pollas. Y aquí... un poco épico. Sí, la verdad es que porque sí, luego... le falta un pelín de épica. Si quieres hacer el final como haces con Mercurio, podías hacer, si lo ibas a hacer, lo puedes hacer a lo épico. Y no lo acaba de hacer él a lo épico. Que a la mitad de la película ya estaba mi novia diciendo, porque te muestra toda la película y parece que Ojo de Halcón va a ser el que vaya a palmar. Y están todo el rato... spoilers, ¿eh? Perdón. Pues eso, está... Sí, por cierto, la versión de Ojo de Halcón, yo no lo sabía, lo escuché después, porque sabéis que yo no leí nunca los Ultimates. Es la versión exactamente, es parecida al Ultimate que tenía familia. Y decir que sale un villano, que yo no me di cuenta durante la película, es verdad, no me di cuenta, sale un futuro villano de Pantera Negra si hacen película. Sí, ¿no te di eso cuenta? No, porque no... No lo asociaste, ¿no? No, o sea, no me enteré muy bien del nombre que le yo daban. Yo sí que lo sabía. No asocié, no pensé en eso. Yo sí que lo sabía. Que sería Clown. Clown, el... El amo del sonido. Aparte de eso, que se ve por qué el Clown, el amo del sonido de los cómics Marvel, tiene un muñón y tiene un arma que emite sonido. De hecho, él mismo está hecho de sonido. Y en la película, pues, se ve cómo llega a esa situación. A perder la mano. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado nuestra sesión de los Vengadores. Y os lo vuelvo a decir, dejar los comentarios. ¿Alguna idea de juegos sobre piratas y marineros y esas cosas? Ah, sí, que hay que hacer un regalo, hay que hacerlo pronto. O sea que... ¿Y que sea baratito? Sí, todo junto, sí. Y si queréis también vuestra mejor alineación de los Vengadores. Y aquí nuestros expertos en Marvel, pues discutirán. Lo veremos. Si está bien o no está bien. Si congenian con vosotros. Venga, bueno, hasta el siguiente programa vamos a hacer full de juegos, ¿no? Creo que sí. Podemos probar los Waterdeep si os hace. A mí me hace bastante ganas. Sí, podemos. Ya que hemos estado divagando un poco y hemos estado pasando un poquito de los juegos, pues... creo que la gente ya pide juegos. Es que estamos en un... ¡Quiero juegos! Estamos en un foro de juegos, ¿sabes? Y bueno, hay que hacer un poquillo. Sí, por eso hemos metido, aunque parezca mentira, el 21 botines ese. Sí, así con un poquillo de refilón. Venga, chicos, pues nada. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Vuelve en ti, Sprinter! ¡Piensa en tus tortugas! Sí, vamos a gastarnos todos los doblones en Isla Tortuga. Scaflone, déjame a mí, que tú no sabes. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me duele la cara? Tranquilo, solo estábamos grabando el nuevo programa. Ah, vale, coño, sí, que vamos a hablar de... Mira, me he traído un cómic muy bueno para hablar de él. ¡Arrincón otra vez!